día. Le voy a contar la vida de tres jóvenes que gritaron alguna vez Juventud Presente, Perón, Perón o Muerte, y que hoy son protagonistas de nuestro presente, a los que por distintos motivos conocimos y con los que podemos dar fe de su participación activa y militante durante muchos años. En 1972, el 17 de noviembre, Vicente López vivió un momento de gloria. Se transformó verdaderamente en la capital del peronismo, en plena dictadura de Lanusse, cuando a Perón le sobró el cuero y regresó a la Argentina. Por ese entonces, en la Universidad de La Plata, una joven se había inscripto para comenzar a estudiar. Por ese mismo tiempo, en Vicente López, nada más ni nada menos que en un lugar como el Colegio La Salle, que tenía como propiedad una vivienda que reformó hace muy pocos años, donde antes estaba la casa del mayor Arrieta, casado con una de las hermanas de Evita, había salvado la vida Perón en vísperas del 17 de octubre. Bueno, allí al lado, el Colegio La Salle, hoy en esa casa que tiraron abajo, hay más aulas de este colegio mencionado, estaba cursando el quinto año, recién entraba, otro joven. Y ya un poquito más grande, de una familia de Ciudad Evita, otro joven también se vinculaba a una notable profesión que es la del periodismo. La joven se recibió de abogada, el joven se recibió de abogada y el tercero es hoy un reconocido periodista del medio más leído del país. Para no crear tanta incógnita, la joven es Cristina Elizabeth Fernández, el joven es Claudio Bonadío y el periodista Ricardo Arroba, que es el editor de Clarín. Cristina, en 1972, cuando entró a la universidad, veía cómo los jóvenes se preparaban para ir a Vicente López y al frente de la organización de la Juventud Peronista estaba Miguel Carlos Kunkel, o Carlos Miguel Kunkel. El otro, el periodista, se preparaba para hacer lo mismo, pero en otra organización, en el Comando de Organización, ese era el nombre, y lo dirigía Brito Lima. Y el tercero, que estaba cursando en el 73, quinto año, es decir, que en el 72 estaba allí, ya había sido captado por alguna simpatía con un desaparecido de La Lama, un diputado provincial secuestrado por la dictadura y que nunca apareció, y por otro muchacho que ya no está vivo, Guillermo Guidi, para la organización Guardia de Hierro, Claudio Bonadío. Tres organizaciones del peronismo, la JP, Cristina, Comando de Organización, Roa, Guardia de Hierro, Claudio Bonadío, jugaron sus internas en los 70 e hicieron varias cosas que los enfrentaron y que los juntaron. Porque en realidad, este enfrentamiento tan personal que tiene la senadora y el juez tiene su origen en la defensa que hacía Guardia de Hierro de Isabel Perón y en el ataque que hacía hacia Isabel Perón la JP, enrolada en Montonero, la JP de la Tendencia, y donde Cristina militaba en contra de Claudio Bonadío, que militaba en el otro lado. Claudio Bonadío, después de militar en Guardia de Hierro, durante su militancia en Guardia de Hierro, en Capital Federal, fue captado por el Frente de Unidad que manejaban Vaca y Tomás, Miguel Ángel Tomás, que fuera después titular de la CIDE, y participó con Vaca de una visita a uno de los estudios jurídicos de ese entonces, que trabajaba mucho, el del doctor Carlos Corach. Y fue Corach el que puso en la justicia a Claudio Bonadío. Cristina, que dijo públicamente que había votado a Perón por la izquierda, votando a Abelardo Ramos, la boleta de Abelardo Ramos, que decía vote por la izquierda a Perón, y por supuesto Bonadío, que votó la boleta del Frejuli. Y después aparece Ricardo Roa, del comando de organización, que sin embargo después estuvo vinculado y trabajando en revistas que editaba Montonero, antes de llegar a Clarín. Fíjense ustedes, como cosas tan antiguas como las del 70, tienen influencia. El Colegio La Salle de Florida es donde estudió Florencia Kirchner. Y anoche, en la casa de Florencia, en San Telmo, fue a dormir la expresidenta de la República después que estuvieron una enorme cantidad de horas allanando su domicilio aquí en Buenos Aires y también uno en Santa Cruz y hoy van a allanar el tercero en Calafate. Cuando se dice de este enfrentamiento es porque hubo persecución, es decir, en todos los tiempos. En época de Menem, Cristina estaba enfrente, Bonadío gozaba de poder político judicial. Después ella fue presidenta, Bonadío tuvo problemas, y por el otro lado, siguió esa rispidez que nació, repito, cuando los tres decían juventud presente, Perón, pero no muerte. Ricardo Roa, hoy, está trabajando como editor del principal diario que la quiere ver presa a Cristina, Clarín. Bonadío es el que lleva la causa. Y Cristina, la expresidenta de la República, que no sabemos en qué situación judicial terminará, la otra protagonista de este trío que, contrariamente a lo que podemos imaginar, cuando Perón regresó a la Argentina estaban todos juntos. Estas tres vidas separadas hoy tienen una tremenda influencia en el presente. Y parece una cosa no muy creíble que pueda venir esa rispidez de tanto tiempo, pero viene de allá. Y como en el medio de esa pelea aparece un tercero, que es el editor del diario, se nos ocurrió que le teníamos que contar estas cosas que ustedes no conocen, porque aquellas organizaciones incipientes habían tenido un protagonismo notable y ya en el 70 ya existían las organizaciones armadas. La JUP tenía su relación con la tendencia, la JPR, la Juventud de la República Argentina, era el otro sector que enfrentaba a esta juventud. Y qué cosa extraña, ¿no? El Gallego Álvarez, que fue el orientador de Guardia de Hierro, una organización que sacó una enorme cantidad de cuadros, por ejemplo, de ahí salió Manzano, el dueño hoy de América con Vila, del canal, de ahí salió De la Sota, de allí Julio Bárbaro, de allí le podíamos nombrar, mire, nos podíamos pasar todo el día porque fue una notable construcción de cuadros políticos, Guardia de Hierro. Bueno, decíamos, ya en el final, después que el propio Álvarez disolvió el Guardia de Hierro cuando regresó Perón y dijo ya no hace más falta y demás, pero se seguían reuniendo, terminó apoyando a Cristina. Es decir, el jefe de la organización donde militaba Claudio Bonadío, que estaba enfrentado a la organización que manejaba Kunkel, en lo que hace a La Plata, que manejaba Kunkel, terminan en esa situación, ¿no? Es decir, el jefe que construyó aquello apoyando el gobierno de Cristina. Su hijo trabajando en la Casa de Gobierno, en ese momento, cuando Cristina era presidente. Entonces, como estas cosas parecen insólitas, pero que tienen mucho que ver en el ADN de cada quien y en las consecuencias que después producen, le queríamos contar esto porque seguramente el abogado de Cristina va a presentar y pedir la anulación de lo ocurrido ayer porque no lo dejaron estar. A ver, hay algo que se llama la soberbia profesional, ¿no? Porque el abogado de Cristina, que es un hombre que fue fiscal de Estado, que es un hombre que sabe de qué estamos hablando, se presenta, porque así lo es, como defensor de Cristina, cuando en realidad él simplemente, como fue el que abrió la puerta, fue el que tenía la llave que le había dicho a la expresidenta, andá y abrí la puerta, tenía, y él lo sabía, todo el derecho a quedarse. Pero no como abogado, sino simplemente como el hombre que abrió la puerta. ¿Y saben por qué le digo esto? Porque el Código Procesal Penal, en el libro 2 de instrucción, cuando habla de medios de prueba, en el capítulo 2, en el registro domiciliario y requisa personal, da las formalidades para el allanamiento y dice el artículo 228. La orden de allanamiento será notificada al que habita o posee el lugar donde deba efectuarse o cuando esté ausente a su encargado o, a falta de este, a cualquier persona mayor de edad que se halle en el lugar, prefiriendo a los familiares del primero. Al notificado se le invitará a presenciar el registro. Si en lugar de decir soy el abogado de Cristina, dice soy el que le abrió la puerta, me quedo, se quedaba. Pero cuando la policía consultó al juez, el juez le dijo, no, ningún abogado. Porque a lo mejor el policía no le aclaró que fue el que le había abierto la puerta. Por lo cual hay posibilidades de pedir la nulidad. Pero no porque echó al abogado, como yo he escuchado ayer hablar a abogados de un lado y del otro. No, no. En ningún lugar los allanamientos aseguran el abogado, porque cuando hay un allanamiento sorpresa, el abogado llega tarde, llega después. Así que en este allanamiento que estaba tan promocionado y que se pedía tener ciertas garantías, no hay ciertas garantías. Los ciudadanos somos todos iguales, aunque sea senadora de la Nación o haya sido presidenta, rige lo mismo. Pero si el abogado, en lugar de decir me quiero quedar como abogado, dice me quedo como que fui el hombre que abrió la puerta, repito, artículo 228, la orden de allanamiento será notificada al que habite o posea el lugar donde deba efectuarse o cuando esté ausente a su encargado o a la falta de este a cualquier persona mayor de edad que se halle en el lugar, prefiriendo a los familiares del primero. Al notificador se le invitará a presenciar el registro. O sea que hay un error de la policía que procedió del jefe del operativo, porque estoy seguro que por teléfono le habrán dicho a Bonadío, está el abogado de Cristina, no puede estar. Pero a lo mejor no le dijo, fue el que abrió la puerta. Porque en Santa Cruz, el que abrió la puerta fue un diputado de la Cámpora provincial, estuvo el abogado defensor y la Policía Federal lo dejó. Así que estemos atentos con esta cuestión, que va a pedir seguramente la nulidad el abogado de Cristina, pero le van a contestar eso a lo mejor, ¿no? Que él se presentó como el abogado. Repito, el artículo 228 del Código Procesal Penal. A veces la soberbia profesional, la vanidad profesional, hace que uno diga, soy el abogado. Si en lugar de decir eso, mire, soy el portero que le abrió la puerta, se queda. Porque no lo pueden echar, porque así lo dice la ley. Pero le quería terminar este cuento de la historia paralela de tres jóvenes, porque parecen cosas salidas de la imaginación. Pero no. Los tres alguna vez gritaban Juventud Presente, Perón, pero no muerte. Hubo mucha muerte de jóvenes, hubo mucho enfrentamiento de jóvenes que dieron su vida, y también se dijo que la sangre derramada no sería negociada, y la sangre derramada se negoció. Así que estamos como estamos, porque somos como somos, pero le quise contar una parte de la historia que seguramente ustedes no sabían. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Pablo Comelles, un notable jugador de fútbol, falleció. Ya Enrique está buscando sus datos. De este jugador que fue de River, con San Lorenzo también, creo, ¿no? Diego, tenemos también en el día de hoy un hombre que fue militante peronista, no muy conocido por la gente, pero que sí lo conocen como cantante argentino, que fue el Chango Farías Gómez, ¿no? Sí, exactamente. Murió un día como hoy. El Chango falleció un día como hoy, inesperadamente. Y lo velamos en un lugar histórico que hay a la vuelta de Telam, que pertenece a la agencia Telam, donde vino toda su familia, los sobrinos, los hijos, su hermana, la única sobreviviente de todos los hermanos Farías Gómez, Marían Farías Gómez, y toda la gente del folclore se reunió para rendirle homenaje, y por supuesto fue un velorio al estilo de los folcloristas, donde tocaron, cantaron alrededor del féretro en homenaje al Chango Farías Gómez. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Miren, hoy es el Día del Lector en la Argentina. Vamos a hacer una cosa. Aquellos que quieran recibir un libro de obsequio, el último libro que hicimos, que por suerte uno de los distribuidores nos consiguió 10 libros, que se llama El compañero de la 201, es decir, está dedicado a la actividad del Papa Bergoglio, tienen que enviar un correo electrónico diciendo quiero un libro, simplemente con sus datos, para que lo podamos convocar a la radio a retirarlo. Vamos a entregar 10 libros la semana que viene. Le citaremos a la gente para que lo pueda retirar. Así que anoten el correo electrónico del programa y pueden decir, como hoy es el Día del Lector, le vamos a regalar 10 libros, escribiendo quiero un libro, y a partir de allí, los 10 primeros correos que lleguen, le entregaremos sin cargo esos libros que por suerte uno de los distribuidores del interior nos hizo llegar. Así que ya pueden ustedes escuchar el correo que le va a poner el operador, anótenlo y ya y ahí escriben diciendo quiero el libro. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, vamos a repetir el correo, por supuesto, durante el programa. Repito, ustedes pueden tener Francisco, el compañero de la 201, el Papa Peronista. Le vamos a entregar, gracias a que uno de los distribuidores del interior nos hizo llegar 10 libros que recuperó, que no se vendieron en la librería y que ahora se lo podemos obsequiar a ustedes. 6 de la mañana, 20 minutos, 10 grados 8. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique. Bueno, sí, lamentable noticia que enluta al fútbol argentino. El día de ayer falleció Pablo Comelles, ex defensor de Boca y River, a los 64 años de edad. La noticia fue difundida por el Twitter oficial del club Belgrano de Córdoba, el club en el que supo jugar. Yo dije San Lorenzo en lugar de Belgrano. No, sí, también jugó en San Lorenzo, sí. Le voy a contar la trayectoria. Pero tenía que haber dicho Belgrano, que ahí inició, ¿no? Claro, exactamente, y jugó además en Talleres de Córdoba. Allí en Belgrano jugó entre 1983 y 1985, jugó 70 partidos, convirtió 3 goles. Estaba internado con Comelles en un geriátrico desde hace un tiempo, ya que sufría algunos problemas de índole físico y psíquico. Nacido en San Vicente, jugó en las dos instituciones más grandes del fútbol argentino e integró varios equipos, recordados como el Talleres de Córdoba de 1974, que dirigía Angelito Labruna, ¿no? También Ángel Labruna lo llevó a River en 1975 y fue bicampeón con el conjunto millonario y además estuvo en el plantel de San Lorenzo que logró el ascenso a Primera División en 1982. Además registra pasos de por Boca Juniors, Belgrano de Córdoba, Talleres de Córdoba, Atlanta, Independiente de Neuquén, Deportivo Roca, Chipoleti y Cinco Saltos, todos de Río Negro. Y además, como entrenador, tuvo varios pasos por clubes de ascenso. En el más destacado fue cuando logró el ascenso a la Primera B Nacional con General Paz Junior de Córdoba, donde jugaba además el exjugador de Independiente, el colombiano fallecido trágicamente, Albeiro Usuriaga. Lamentable noticia, entonces le mandamos un gran abrazo desde aquí a toda la familia de un gran jugador como fue Pablo Comelles. Bueno, y hablando de Boca y River, donde jugó Comelles, en 1913, un día como hoy, jugaban por primera vez. River ganó ese partido por 2-1. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Día del lector en nuestro país, entonces, hoy 24 de agosto. En el año 79, hace erupción el Vesubio, destruyendo totalmente Pompeya. Y no solamente Pompeya, sino también Herculano y Estavia, que eran lugares históricos que habían quedado del precristianismo, ¿no? Así que en el año 79 después de Cristo, el Vesubio hizo un desastre. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En 1754 comenzaba la construcción del santuario de Luján, donde hoy está la basílica. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Por suerte han puesto en valor la estación de retiro de Ferrocarril Mitre, ha quedado muy bonita. Es una verdadera obra de arte esa estación ferroviaria, que estaba muy descuidada, muy venida menos. Bueno, hace ya un tiempo que está terminada, está muy linda. Y allí salió el primer tren eléctrico que tuvo el país un día como hoy. En el año 1916 se inauguraba el tren eléctrico que iba de Buenos Aires a Tigre. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. En la hora 6:24 minutos, 10 grados 8 la temperatura, Diego. Vamos a recordarlo correctamente al Chango, ya que lo nombraste. Chango Farías Gómez le decíamos todos los amigos. En realidad su verdadero nombre era Juan Enrique Farías Gómez. Nació en Buenos Aires el 19 de diciembre del 37 y falleció el 24 de agosto de 2011. Músico, compositor, cantante de música folclórica y político del peronismo, por supuesto. Integró los Huancaguá y formó el grupo vocal argentino, Músicos Populares Argentinos y La Manija, que fue la última agrupación que lo acompañó hasta su muerte y que al día siguiente de su muerte actuaron sin él porque no pararon el espectáculo y lo mantuvieron vigente en su homenaje. En el 2003 lanzó su primer álbum solista, que se caracterizó por su espíritu vanguardista e innovador en la manera de interpretar la música de raíz folclórica y especialmente por ser uno de los músicos que introdujo la polifonía en el folclore argentino y latinoamericano. En la actividad política fue director nacional de música del 89 al 92, legislador de la ciudad de Buenos Aires del 2003 al 2007 y falleció como consecuencia de un paro cardíaco. La del Chango es una película documental sobre su figura que dirigió Milton Rodríguez. Hace 7 años fallecía el querido Chango Farías Gómez, que estaba perdiendo la voz pero seguía cantando y por eso tal vez le quedaba tan bien cuando llevó al disco ese hermoso tema que se llama Vieja Viola. Thank you.

la policía, el juez, los fiscales avasallan los derechos de la gente, yo hoy sinceramente me siento avergonzada de ser argentina. Nada más. Chao, señora. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. No tenía los anteojos puestos, me parece que apreté la tecla enviar por el libro y se la mandé a cualquiera. Anóteme, por favor. No, tiene que mandar el correo. Bueno, Miguel, mire, yo respeto y admiro a todo aquel que pelea y por sus ideas. Por ejemplo, aplaudo todo lo que hace y cuenta el ingeniero de La Plata. Pero ayer dijo algo parecido a que esto no se arregla con el todos juntos gritando en la calle la patria unida. Y yo le tengo que decir al ingeniero de La Plata, al cual respeto muchísimo, que yo no estudié ingeniería. Yo apenas si tengo una licenciatura en administración de empresas, tengo un posgrado de geopolítica en la Escuela de Guerra, 2 años de aceros especiales. Perdóneme, yo estoy haciendo como él, ¿no? El yo, que a mí no me gusta el yo. Bueno, tengo estudios sobre aceros especiales, tengo unos cuantos cursos comerciales. Hoy soy un desastroso alumno oyente de sociología. ¿Qué quiero decirle con todo esto al ingeniero y a mucha gente? Que los cambios se hacen con pequeñas y grandes cosas. Grandes cosas como las que hace él todos los días, que aplaudo, y pequeñas cosas como hacen los pibes de mi barrio, que, como le dije, ayer estaban cocinando para dar de comer a la gente de calle. Solamente quería decir esto, porque si no pareciese, yo ya no voy más a la reunión de grandes pensadores que opinan, que hablan de historia. Yo simplemente soy un simple militante de base, que gracias a Dios volví a tener sueños y utopías. Gracias, Miguel, es lo único que quería decir. Buen fin de semana. ¿Quién está? ¿De Rensis? Señor. Jorge de San Vicente, buen día. Bueno, me parece bárbaro, ¿no?, todo esto que está pasando con los empresarios coimeros. Espero que los vecinos de los empresarios coimeros, cuando salgan de su country, de donde salgan, sean repudiados, ¿no es cierto?, por todo lo que han hecho. En realidad, la coima siempre existió. ¿Sabe que no se me había ocurrido pensar eso? Usted tiene razón, ¿no? Parecería ser que solamente es con el político. Claro. No, solamente con el político. Pero la mayoría de... No, pero está bien. Yo no quiero que escrachen a nadie. Digo simplemente que me parece que su reflexión es cierta, porque a lo mejor vive al lado, pero es un poderoso empresario. Ah, no, vos sabés que fulanito vive al lado de casa, pero fulanito le viene robando al Estado. Claro, por eso insisto, hay que repudiarlo. Cuando salga, sí, él, sí, la señora, los hijos, porque tiene conocimiento de todo, no solamente el empresario. No, la señora, ¿no?, tiene conocimiento de lo que está haciendo, el hijo también tiene conocimiento de lo que está haciendo, la nuera también, toda la familia tiene conocimiento de lo que está diciendo este coimero. Así que hay que repudiarlo. No solamente, por supuesto, a los políticos, no solamente a todos los que se porte mal, pero está bien lo que usted dice, porque da la sensación de que aceptamos que el señor empresario no delinquió, coimió. Yo explicaba el otro día con mucha claridad que no es que sacaron plata de su bolsillo, sino que sobre precio que pagamos todos los argentinos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y también hay que controlar, obviamente, o investigar a los gobernadores e intendentes. Bueno, eso va a pasar. Bueno, ojalá. Eso va a pasar y yo creo que va a temblar mucha gente. Y sería bueno también saber de algunos periodistas. Está bien, todos. Hablando de intendentes, aprovecho la oportunidad para decirle al intendente Gómez de San Vicente que no se olvide de hacer limpiar la calle Dewey, que es una mugre, señor intendente, es una mugre. A los costados tiene ya hasta plantas están creciendo, hasta pasto están creciendo. Tenga limpio Dewey como tiene limpio la Sarmiento. De la misma manera, señor intendente. No, pero no se llaman igual, uno se llama Sarmiento. Bueno, está bien. Que siga bien, ¿eh? Chau. No se olvide, intendente Gómez. A Sarmiento lo cuidamos. Sí. 6 de la mañana, 36 minutos, 10 grados, 8 la temperatura. ¿Quién es? Sí, ¿quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. O sea, están de festejo, y el primer partido que jugaron le ganaron 2-1 a Boca. Sí, bueno, me lo dijo usted eso, que me preguntó usted cómo cree que salieron, y yo digo, ya lo hemos perdido, y usted me dijo, no, ganaron. No es cierto, una yo. Oiga, ¿vio con qué gente bien que somos nosotros, que a Zuccolini, que lo habían echado con la camiseta de Racing, dijimos, no protestemos nada? La verdad, de Renzi, le digo sinceramente, esta situación de River, con culpa o sin culpa, con esta Copa Libertadores y con el gas pimienta, con el doping y con esto, realmente me incomoda porque yo no sé quién es responsable de esto. No, si yo creo que hay responsabilidad en la Confederación, porque no puede ser que todos estén desinformados. Y sí, bueno, qué sé yo, vio, de Renzi jugó no sé cuántos partidos ya por la Copa y, sí. Y ahora trae la ficha de que estaba suspendido y... No, pero no jugó, porque en realidad... Sí, pero ahora firmó la planilla. Entró contra Racing y además estuvo sentado en el banco, ¿no? Pero firmó la planilla, ¿no? Y firmó y chao, y jugaste. Así que, no sé, mire, realmente es una cosa más de la cual no entiendo nada tampoco. Así que realmente todo un barullo tengo en la cabeza entre que... Pobre mi cerebro, con estos barullos se me complica más. Bueno, pero usted quería hablar de otra cosa. Sí, lo que le quería decir, yo digo, no creará ningún resquemor que todos estos arrepentidos y nombres de estos empresarios, y el de Macri, y el de Calcaterra, y el de la familia, no figura. Cuando esto alguna vez va a terminar este gobierno, espero que el año que viene, no serán ellos los que tendrán que desfilar ahí por rencor de alguno de toda esta gente y rencor de alguno de la justicia también. La verdad es que la sensación que uno tiene es que pudiendo hacer las cosas bien los argentinos siempre, en cualquier aspecto, arrancamos haciendo la trampa primero y después la ley, ¿no? Yo tengo la sensación esa permanente de que los abogados antes de hacer una ley piensan la trampa, porque no puede ser que todo el tiempo estemos buscando el resquicio, que yo que no soy abogado tenga que decirle al abogado de Cristina, mire, si usted decía que yo abrí la puerta me quedo, pero usted dijo soy el abogado y lo echaron porque van a saber qué transmitió el policía. Habrá dicho, está el abogado de Cristina, el juez dijo, no, ahí no tiene que estar nadie, solamente los testigos. Hablando de testigos, los saludo. Que tenga usted buen día. Hablando de testigos, vos sabés, Diego, que los testigos se eligen al azar, pero en Santa Cruz, los dos testigos que salieron para certificar esto, pertenecen a una organización de jubilados que maneja Costa, el senador radical que le hace la contra y las denuncias al kirchnerismo hace rato. Ahora, ¿se podrá anular esto? Porque de pronto no importa que vos tengas afiliación, porque la gente que agarraron en donde vive Cristina la agarraron de la calle, también puede ser de la Cámpora. O sea, ¿cómo funcionará esto? La verdad no sé, porque todo depende de cómo quiera la justicia que funcione, porque son ellos los que tienen la sartén por el mango, ¿no es cierto? Sí. Vos fijate lo de ayer. Este muchacho cometió el error de querer sacar cartel y decir soy el abogado. Cuando el abogado lo había mandado nada más que para que abriera la puerta, no tenía por qué abrir la boca. En fin, pero andá, bueno. Andá a saber si lo hizo porque también necesitaba hacer ese tipo de escándalo, ¿no? Para después cuestionar. La verdad que es lamentable todo lo que se está viviendo porque además esto repercute a nivel mundial. Y la sociedad argentina queda, como dijo la señora aquella, queda mal. Mira, Enrique Bavera y Lucía Hernández fueron los dos testigos que supuestamente se eligieron al azar. Los dos son militantes antikirchneristas en Santa Cruz. No sé, repito, si esto valdrá o no, si tiene algo que ver o no, porque de pronto va a poder tener la afiliación que tenga, porque el testigo no. Lo único que tiene que hacer es firmar que lo que consta ahí en el acta él la vio y nada más, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que ayer, por ejemplo, estaban hablando muchos vecinos del barrio de ahí de Recoleta, que una señora decía, yo vi entrar muchos bolsos, pero pensé que era el vestuario de la señora. De cualquier manera, lo que fueron a hacer ayer, y por eso tuvieron tantas horas, fue utilizar toda la tecnología que tienen para ver si allí, por calor de la pared, por vibración y demás, pudo haber estado guardado, como dicen, el dinero los que declararon, porque en definitiva, vamos a suponer que se demuestre por la tecnología que allí hubo plata guardada, bueno, los que dijeron que los bolsos estaban allí, zafan, pero si es al revés, dice, mira, la tecnología no pudo determinar nada, se caen todos los testigos protegidos, ¿no? Bueno, pero ¿para qué eso hubiera sucedido? La plata se tendría que haber quedado tiempo. No, porque con los elementos que llevaron, pueden detectar cualquier cuestión que haya habido allí, según dicen. Claro, hay que ver en qué tiempo si estuvo, en qué tiempo estuvo, cómo estuvo, pero dice que todas las paredes de la edificación y demás hablan, O sea que pero funciona por calor. Ahora, qué sé yo, ¿viste? Esto es una cuestión también muy difícil. Y Cristina, lo que dice, lo que dijeron las senadoras de su bloque, es que cuál es la certeza de que no dejaron algo. No se refieren que le dejaron una trampa, sino que hayan puesto micrófonos que no, que lo hayan escondido en algún lado, o cámaras en algún lado. Así por lo cual, que yo no sé si ella va a seguir habitando ese lugar o no, pero lo cierto es que le va a costar volver allí pensando que la puedan estar escuchando o filmando, ¿no? Y sí, seguramente, porque es muy probable que eso haya podido suceder. No sé si es probable. Queda la duda siempre, no, no que sé es si lo es peor. Yo creo que los testigos que son tomados de la gente pueden... claro, lo que pasa es que... Sí, ¿qué saben los testigos? No, pero ¿Qué es lo que están poniendo? No, pero lo que pasa es que vos tenés razón, porque son dos testigos, cinco ambientes, dos testigos donde de pronto lo único que tienen que hacer es confirmar las actas que se están haciendo. Las actas se hacen en el momento. Mientras están escribiendo el acta, allí, están dibujando, están haciendo todo, en el otro ambiente el testigo no está mirando, ¿no? En fin, 6:42 a.m. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6:43 a.m. Qué feo que es hacer conjeturas y dudar de todo, ¿no? Pero uno, la verdad, que piensa mal y acierta, y no puede ser que vivamos así. Y ya yo sospecho mucho de la familia Macri, porque ellos fueron parte de todos los negocios durante mucho tiempo, con todos los gobiernos. ¿Y por qué no pueden seguir siendo socios en la época de Néstor y Cristina también? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 13 horas duró el allanamiento y unos 300 militantes que aguardaron allí. Después había muchos menos cuando ya se retiraron. 13 horas de escaneo en la casa de Cristina. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Enrique. Bueno, tenemos finalmente el comunicado que emitió la Conmebol pasada la medianoche respecto al partido Racing River, donde efectivamente el jugador Bruno Zuculini jugó mal incluido en ese partido, no solo en ese partido, sino que juega mal incluido casi toda la fase regular, la fase de grupo. Lo hizo el 28 de febrero ante Flamengo en Brasil, el 5 de abril en el Monumental ante Independiente Santa Fe, el 19 de abril... Pero perdóname, ¿jugó o estaba en la planilla? No, firmó planilla. Por eso. Firmó planilla, lo cual no es lo mismo, es como si hubiera jugado. Sí, pero es distinto, porque incluso vos sabés que vos firmando planilla, si no entrás y hacer la denuncia respectiva y demás, como que te tenía en consideración, pero no te pusieron porque estaba suspendido, por ahí te lo pueden dar como cómputo de la sanción. Pero es complejo, porque si vos firmás planilla, se supone que está para jugar. Pero de todas maneras está mal incluido, ¿no? Sí, claro, sí. Después, el 19 de abril con Emelec en Ecuador, el 26 de abril... O sea, jugó contra Racing nada más. No, le estoy detallando los partidos, Miguel. No, pero esos fueron los que firmó planilla. No, claro, contra Racing jugó y contra Flamengo en el Monumental también jugó. Exactamente. Por lo tanto, lo que dice el comunicado de la Conmebol... Que pasan las 24 horas y se cae el derecho. Claro, ¿no? En la fecha 23 de agosto de 2018, la unidad disciplinaria ha corroborado que el jugador Bruno Zuculini, actualmente prestando sus servicios al club Atlético River Plate, mantiene vigente una suspensión por dos partidos. Por lo tanto, la misma deberá cumplirse en los siguientes encuentros, es decir, a partir de este, frente a Racing, la revancha, y en los siguientes, si es que River pasa y continúa jugando la Copa Libertadores, o en su defecto se va a extender... Que sea campeón River o Independiente, ¿no? Uh-huh. Cuestionando, uno por no cuestionarse, el otro por cuestionarse, otro por cuestionar una inclusión de un jugador mal, uh-huh. Y que en la Sudamericana salga campeón San Lorenzo. ¿Te imaginas en el continente? ¡Qué escándalo! La prensa deportiva del continente, si River o Independiente son campeones de la Libertadores, y o San Lorenzo de la Sudamericana se van a encargar y no se van a olvidar de esto, aunque la culpa no sea de ellos, ¿no? No, no, seguro, pero además si hubiera sido al revés, y los jugadores, el jugador mal incluido hubiera sido Independiente o en el caso de San Lorenzo, hay que decir lo mismo porque el reglamento está para cumplirse. Yo lo que digo es que a mí me llama mucho la atención que salte lo de Carlos Sánchez inmediatamente después que se juega el partido, no antes. Entonces, para mí, alguien en Independiente tenía el dato que el jugador estaba mal incluido y especulando con el resultado del partido. Se lo dijo alguien de Huracán. Tal vez, sí. Como le dijo a San Lorenzo alguien de Defensa. Uh-huh. Porque son los que tienen memoria. Sí. En Racing, evidentemente, no hay memoria de Bruno. Porque a Bruno pegaba siempre y jugaba siempre fuerte. No, sí. Habrán dicho, ¿cuándo lo echaron? ¿Qué es eso? Era en el 2013. Nunca jugamos la Copa nosotros. Claro, en el 2013 es la sanción a Bruno Zuculini. ¿Qué? Paga Dios esto, porque la Conmebol no se hace responsable. La Conmebol comete el error y dice, bueno, ustedes no hicieron el reclamo a tiempo, fue un error administrativo y se lavan las manos. Pero la culpa es la de la Conmebol. En el caso de Zuculini de la Conmebol, en el caso de Carlos Sánchez, jugador de Santos, no. La gente del Santos debía saber que el jugador no podía jugar. Sí, hicieron los tontos. Lo pusieron igual, pensando que nadie se iba a dar cuenta. Por eso digo que para mí, Independiente estaba avisado. Lo de Santos consultaron a una página donde figuraba que estaba habilitado. Está bien, pero también River consultó. Y también estaba habilitado. Claro, pero consultó oficialmente River a la Conmebol. Y la Conmebol fue la que le dijo oficialmente que el jugador estaba habilitado. Y también le pasó al Santos. O sea, lo que ocurre es que cuando Independiente hace la denuncia se ponen a ver los papeles. Claro, por eso yo creo que el problema arranca por la Conmebol y sigue por los dirigentes de los clubes que no se informan. No, el argumento, Miguel, de defensa de la gente del Santos es que ellos consultaron a una página que se llama Comet, que no es oficial. Que ahí se incluyen datos, pero que no es oficial. Claro. Lo que se equivoca el Santos es no consultar directamente a la Conmebol para que le diga si el jugador está habilitado o no. Por eso, en este caso, aparentemente, la sanción va a salir el lunes. Todo estaría dado para que favorezca a Independiente. Es lamentable, pero es así. 6:48 a.m. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Usted puede llamar a los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen Derrensis y Ricardo de Montegrande. Usted está aquí a contar el... Se corta. Oriente el celular, sí. Sí. ¿Qué decía? Usted pedía el mail para mandarle el mail, sí. La dirección de bueno, mail, ¿cuál es? Bueno, ahora lo va a escuchar. Bueno, gracias. Sí, ponerle el correo al señor para que lo anote después. ¿Quién está? Usted nos puede llamar o escribir. Derrensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Sí, sí, ¿quién es? Sí, ¿qué tal? José de Lano, Derrensis. ¿Me escucha bien? Sí, sí. Ah, perfecto. El correo es en todo en minúscula, Derrensis con Z, Derrensis arroba, Derrensis, porque se, como lo pasa la locutora no se entiende bien. Es Derrensis con Z, sí. Es por eso. Z-I-S. Derrensis ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Así es. Perfecto. Escúcheme una cosa, yo ya le mandé el mail. No, por el tema de la justicia. El EDESUR es una entidad que creo que no es del todo estatal. Es prácticamente EDESUR, privada. EDESUR y EDENUR son privadas. Son privadas. Lo que sí es estatal es el ENRE. Sí, claro. El ENRE es estatal. Entonces es una vergüenza que en los organismos estatales a veces falte un baño para discapacitados o yo no sé si es pedir mucho que en todas las oficinas de la administración pública te den un comprobante del motivo por el cual vos fuiste. Y si te dan cualquier tipo de contestación, tanto sea positiva o negativa, te den también por escrito el comprobante de lo que te están diciendo. Yo no sé si es un exceso utópico de pretensión mía, si soy el único loco que pide esto, o si es lo que tendría que estar pasando. Pero bueno, me llama la atención, de aparte hubo una gente que dijo que le daba vergüenza a la justicia, y a mí hace muchos años que me da vergüenza la justicia. Escucho también cosas tendenciosas que no son, que aparentan que inauguraron cosas que no están andando. La Defensoría del Pueblo de Lanús en agosto del 2016 arrancó, no tenía ni fotocopiadora, no sé si la tiene al día de hoy. El otro día me contestó el Defensor del Pueblo que no puede darle intervención a mi reclamo porque ya estaba interviniendo la Defensoría del Pueblo de la provincia, a lo que le dije, ¿por qué no me lo da por escrito esto? Así yo puedo ratificar, a ver si usted se está basando en algo, en alguna ley o en alguna interpretación errónea de la ley. Bueno, uno termina siendo un maleducado. No, pero es por jurisdicción. Si el domicilio está en provincia, corresponde a provincia. Si está en la dirección, está en la ciudad, corresponde al de la capital. El Defensor del Pueblo de Lanús me dijo, para temas de servicio público, tenés que ir al Defensor de Nación porque los servicios públicos son con Nación. Claro, porque efectivamente allí se produce dos situaciones. Por ejemplo, los ferrocarriles son del Estado, pero están siendo administrados por empresas privadas. Pero los ferrocarriles en sí son del Estado. La explotación de la electricidad, la explotación del agua, la explotación del gas, puede estar en manos privadas, pero sigue siendo del Estado el dueño de eso. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a suponer el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay un sistema eléctrico que es solamente provincial, o hay en municipios de la provincia de Buenos Aires que son cooperativas. Entonces, depende el lugar, depende la zona, depende si es privado, si es del Estado, quién hace el servicio. Lo que usted dice es cierto, que el control lo tiene el Estado siempre. Bueno, lo cierto es que si uno quiere recurrir al Defensor del Pueblo de Nación, tiene que hacerlo de forma personal o dejando una carta escrita, porque no tienen atención. ¿Usted dónde me dijo que estaba? ¿En qué domicilio? Yo estoy en Lanús. En Lanús. Pero lo que pasa bueno, es que Lanús... Bueno, ahí lo que tiene usted es un Defensor del Pueblo de Lanús. Tiene sí, que pero lo tengo desde el agosto del 2016, cuando yo tendría que haberlo tenido desde 1999. Si usted tiene algo del Defensor de Lanús, después lo que puede hacer, si no anda por él en la capital, va a la Casa de la Provincia con esa constancia y le pide que ellos ahí certifiquen y que lo atienda el Defensor de la Provincia. Sí, el Defensor de la Provincia me atendió en cierto momento, Silvia Pellegrino, que es la principal de ahí de legales, y me llegó a decir que se limitaba solamente a conseguirme copia del expediente. Le digo, yo no te pedí que me consigas copia, te pedí que le expliques a la Municipalidad de Lanús que no puede negarme copia porque yo soy el causante. Me consigo una copia. Lo que pasa es que, a ver, el sistema de facturación que se usa, que eso también es una de las cosas que habría que sacar, cuando se aumentan las tarifas, que son tan escandalosas, el 50% son impuestos. Pero ¿qué pasa? Los municipios han encontrado una forma de cobrarle al vecino y que es poner determinadas funciones municipales dentro de la factura, porque si no la gente se hacía deudora de servicios de luz, limpieza y barrido y demás. Entonces, como venía con el servicio de gas o de agua o de cualquiera de los servicios que son esenciales para vivir, entonces terminaban pagando. Esas cosas deberían terminar, porque entonces la factura tendrían un 50% menos de recargo y valdrían la mitad, o sea, la gente pagaría la mitad de lo que está pagando. Sí, igual no ciñamos solamente la función de los defensores a los servicios públicos. Y aparte hay otra cosa, acá no solo se inauguró en Lanús el Defensor del Pueblo, que todavía no está arrancando del todo, sino que se inauguró un polo judicial, pero justamente sin fuero contencioso administrativo. Y usted fíjese que todos los fueros contenciosos administrativos del país no se llaman fuero contencioso administrativo, se llaman fuero contencioso administrativo y tributario. Claro, lo que pasa es que usted le dan información, y usted lo que quiere es acción. Yo lo que necesito es iniciar juicio al Estado, porque yo reivindico... Usted quiere acción y lo que encuentra es nada más que información. Yo reivindico el acto cívico y patriótico de hacerle juicio a la administración pública, porque los que queremos hacer esto somos los que perfeccionamos y evitamos que a futuro sigan cometiendo desmanes y atropellos y violaciones y abusos desde la administración a los ciudadanos. Entonces, bueno, ya quedó expuesto, esperemos que alguien lo esté escuchando. Esto no... Después uno tiene vedado a las puertas, tiene las puertas cerradas. Usted, ahora cerramos la conversación, pero vamos a seguir hablando de estos temas, si puede ser, en próximos programas. Muy amable. Los saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Augusto. Pues aquí en Lanús viene la ABL aparte del impuesto municipal que aparece en las boletas de electricidad. son dos cosas distintas. Sí, en algunos municipios sí, en otros no. Por ejemplo, si usted toma los municipios donde están las cooperativas eléctricas, le ponen directamente el impuesto. Claro, bueno. Es todo un tema eso, porque el valor agregado, cobran impuesto al valor agregado de un sistema eléctrico que ha pagado el propio pueblo. O sea, el pueblo paga con sus impuestos y después le siguen cobrando impuestos por lo que es propiedad del pueblo. Es realmente grandioso lo que hace, ¿no? Quería decirle, ayer cuando hicieron el allanamiento, parece que llevaron un perro especializado, ¿no?, en detectar billetes. Entonces parece que ese perro tiene un sensor en el culo y cada vez que mueve la cola el contador marca $100. Parece que esa es la novedad que llevó Bonadío y con eso está en el horno, Cristina, porque seguramente hubo plata en algún momento en el departamento y van a determinar cuánta plata había, pero en realidad es por el sensor que tiene en el culo el perro. Bueno, pero eso no sé, eso la verdad que... Yo lo que creo que más que para probar si estaba allí o no, es para probar si los testigos protegidos dijeron la verdad, ¿no? Me los parece a mí, testigos protegidos. Le quiero decir que la ley protege al que abre la puerta que está en custodia del departamento, más allá de si es abogado o no. Por eso, no, pero por eso dije... O sea que no debió echar al abogado. No, pero por eso dije que el que se equivoca es el abogado, no, porque él tendría que haber dicho... ¿Cómo se va a equivocar un abogado? Pero escuche, él tendría que haber dicho, mire, yo le abrí la puerta y yo me quedo acá. Entonces, pero lo echaron, no es que la policía lo echó. No, pero lo echaron porque él se identificó como el abogado. No, lo echaron porque llamó al juez y pidió que lo echen. Escucha esto, el policía debe haber llamado al juez. Acá está el abogado de Cristina. Ah, no, ahí no puede haber nadie nada más que los testigos. ¿Cómo no va a haber si en el Senado se decidió que tenía que estar? No me entiende usted. No, por más que sea el Senado decida lo que quiera, no tiene nada que ver. No, ¿y los códigos de procedimiento? No, escuche, acabo de leer, ¿usted no lo escuchó? Acabo de leer el artículo. No, el problema es que se dijo que es abogado y no figura como abogado de ella. No. El abogado legal es otro, por eso lo echa. Perdóneme, no, pero no es así. No es así. No defienda lo indefendible, él tenía, por favor. Escuche, así entiende esto como es, porque ya lo dije a la mañana. El artículo 228 dice que el que abre la puerta tiene derecho a quedarse. Entonces el abogado que abrió la puerta tenía que haber dicho, mire, perdóneme, yo soy el que abrió la puerta, me quedo acá. Muy bien, y se quedaba. Lo que pasa es que empezó a chapear, porque yo no lo vi. Usted imagina. Estoy imaginando. Hizo, dijo, soy el abogado, el policía le dijo, espere, escuche. El policía dijo, bajó, habló con la prensa, qué sé yo. Entonces el policía cuando vuelve a entrar dice, mire juez, acá está el abogado. No, esto lo estoy imaginando, claro. Le dice, no, el abogado no puede estar, porque el policía no le dijo, es el que me abrió la puerta, ¿me explico? Pero la ley, el código le permite estar, sea abogado. Bueno, usted no me entiende. No solo por el hecho de ser abogado, sino custodia del departamento. No, usted se escucha solo y no me escucha. ¿Cómo no va a estar el no me escucha abogado lo que estoy diciendo. Como testigo? No entiende porque no escucha. Hasta quiere luego. Decir que le llevan dos testigos bueno, falsos hasta y luego. Le cuentan lo que quiere. Hasta luego. 7:00 a.m, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Viernes 24 de agosto en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está nublado, probabilidad de lluvias aisladas, vientos leves a regulares del sector sur con ráfagas. En la tarde-noche el cielo seguirá nublado, parcialmente nublado con posibilidad de lluvias y chaparrones, mejorando luego con vientos regulares del sector sur. La temperatura máxima será de 13 grados, la actual a las 7 en punto en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires 10 grados 8 décimas. El pronóstico extendido para mañana sábado, cielo algo nublado con vientos moderados a leves del sector sur. En la tarde-noche de mañana, el cielo se mostrará con vientos leves del sur rotando al noreste. Mínima para el sábado 4 grados, máxima 13 grados. El domingo, en el pronóstico extendido, el cielo estará despejado o algo nublado con vientos leves a moderados del noreste. En la tarde-noche del domingo, el cielo seguirá despejado y luego pasará nublado con vientos moderados también del noreste y algunas ráfagas. La mínima del domingo 6 grados, la máxima 19 grados. 13 horas duró el allanamiento al domicilio en Buenos Aires de Cristina Fernández de Kirchner. 5 horas en Santa Cruz y hoy allanan Calafate. Denunciaron que los testigos de Santa Cruz son dos jubilados militantes del senador radical Cuesta, porque habrían sido elegidos al azar, pero eran los que estaban enfrente de la vivienda protestando contra Alicia Kirchner y contra el kirchnerismo. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, la temperatura es de 3 grados, la máxima de 8, el cielo está nublado, a parcialmente nublado, probabilidad de lluvias con nieve mezclada con vientos para la usurpación de los ingleses con 3.000 soldados y 2 submarinos en territorio argentino ocupado. Base vice Comodoro Marambio en la Antártida Argentina, pronósticos y temperaturas de un país bioceánico y bicontinental. En Marambio hay 12 grados bajo cero, la máxima será de 2 grados bajo cero, probabilidad de bancos de niebla con neblinas y también de ventiscas. Base Esperanza, temperatura actual 5 bajo cero, la máxima será de 1 grado bajo cero, probabilidad de neblinas con bancos de niebla. Base Carlini, mínima se produce en este momento con 8 grados bajo cero, la máxima será de 1 grado bajo cero, el cielo está nublado, probabilidad de neblinas y de nevadas. Base Belgrano 2, 30 grados bajo cero, la temperatura máxima será de 16 grados bajo cero. En los argentinos que hacen patria en Belgrano 2, la mañana se muestra con nubosidad variable, probabilidad de neblinas, vientos moderados del sector sur, luego con variables, visibilidad buena, regular. Hay argentinos no americanos que nacieron en el territorio antártico. Base Orcada, mañana con cielo nublado, probabilidad de ventiscas. Temperatura actual 11 grados bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero. Y por último llega el informe de la base San Martín. Tenemos una temperatura actual de 7 grados bajo cero y una máxima de 1 grado bajo cero con el cielo nublado, probabilidad de precipitaciones aisladas y también de neblinas y algunas ventiscas. 3 minutos pasan de la hora 7, la página deportiva. Comienza una nueva fecha, la tercera de la Superliga en el fútbol argentino. 4 partidos marcan el inicio de la misma. A las 19 en Córdoba, Belgrano recibe a Estudiantes de La Plata, arbitraje de Nicolás La Molina. Y también en el mismo horario van a jugar en Paraná, Patronato frente a Racing, dirigirá Fernando Espinosa. Por el equipo de Juan Pablo Pumpino, Bertoli, Ceballos, Escudero, Vera y Uribarri, Esperduti, Lemos, Pablo Ledesma y Carabajal, Rollón y Rescaldani. Los 11 de Eduardo Coudet, Arias, Pijut, Sigali, Orban y Mena, Díaz, Solari, Paul Fernández y Ricardo Centurión, Maximiliano Cuadra y Jonathan Cristaldo. Los otros dos partidos que se van a jugar a las 21:15 en Tucumán, arbitraje de Pablo Echavarría, Atlético recibe a Colón de Santa Fe, y en el Libertadores de América, Independiente frente a Defensa y Justicia, dirigirá Jorge Baliño, el Rojo con Campaña, Bustos, Franco, Figal y Sánchez Miño, Ceruti, Domingo, Gaibor y Silvio Romero, Emanuel Gigliotti y Brian Romero, todos dirigidos técnicamente por Ariel Holland. Los de Sebastián Becasese, Defensa y Justicia, con Unzain, Vareiro, Silva, Martínez y Molina, Miranda, Toñi, Blanco y Bordagaray, Mauricio Tevez e Ignacio Huguenet. En cuanto a lo que tiene que ver con el tenis y el comienzo del US Open, el abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam del año 2018, ya tienen rivales los argentinos que van a disputar el mismo. El número 3 del mundo, Juan Martín del Potro, el tandilense, va a debutar con el ganador del encuentro que van a jugar el estadounidense Denis Kudla y el italiano Matteo Berrettini. El ganador va a enfrentar, por supuesto, al argentino. En tanto, los otros que ya están en el cuadro principal, Diego Schwartzman va a hacerlo frente a su compatriota, el azuleño Federico Del Bonis. Leonardo Mayer lo va a hacer ante Laszlo Jere. El bahiense Guido Pela ante uno que va a surgir de la clasificación, y Guido Andreozzi lo va a hacer ante el local, el estadounidense Jack Sock. Los otros 3 argentinos que tienen posibilidades de ingresar, están a un partido de ganar, de ingresar al cuadro principal del US Open, son Carlos Berloc, que debe enfrentar al bielorruso Uldazimir Ignatic, Marco Trungelicki, que lo va a hacer frente al italiano Federico Gallo, y Facundo Bañiz, que va a enfrentar por un lugar en el cuadro principal del Abierto de los Estados Unidos al belga Rubén Bebelmans. Finalmente, en boxeo, esta noche se va a presentar en invicto y promisorio bonaerense Gustavo el Eléctrico Lemos, que va a defender su corona latino ligero de la Federación Internacional de Boxeo, enfrentando a 10 vueltas al fuerte pegador venezolano Néstor el Cacique Armas en el combate central de la vedada, que se va a llevar a cabo en el Club Huracán de Tres Arroyos y que va a ser televisada en directo a partir de las 23 por Teis Sport. Ayer, después de las 7 de la tarde, en la residencia de Olivo, se reunieron senadores y diputados de Cambiemos con el presidente de la República. La reunión de cómplices, cómplices por la situación que se vive, analizaron el momento, los datos que seguramente preocuparon a los cómplices de esta situación. La inflación del mes 4%, en la industria cayó el 7.5%, el comercio cayó el 8.4%, mientras que la actividad agro cayó el 31%. Reunión de cómplices, porque ni senadores ni diputados de Cambiemos tienen ninguna preocupación con la marcha de la economía y tratan de defender lo indefendible. El presidente le pidió que sigan apoyando el rumbo de Cambiemos. 7:00 a.m, 7 minutos, 9 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. No hubo acuerdo entre los docentes y los ministros de Vidal y habrá un paro de 72 horas, martes, miércoles y jueves. No habrá clases en la provincia de Buenos Aires. Todos los gremios docentes pararán porque además le ofrecieron un 19% sobre el 30% que pedían y están sin paritaria cuando está virtualmente terminando el año y con un grave problema de inasistencia en todas las escuelas, porque los chicos que además van, en muchos casos, 1 millón de chicos comen en los colegios de la provincia de Buenos Aires, se quedarán también sin esa posibilidad. El desastre que se vive en la enseñanza, en el estado edilicio de las escuelas, que no solamente todo es culpa de ahora, sino que hay también herencia de la peor administración provincial, que fue la de Scioli, pero ni Scioli ni Vidal invirtieron en lo que tenían que invertir y los profesores, alumnos y personal corren riesgo con palabras más o palabras menos de vida todos los días. Cuando no hay un gas que tiene escape, hay una pared electrificada, cuando no, un baño que no funciona, no tienen agua o la comida que le mandan, son raciones que no pueden alimentar a nadie. El escándalo está instalado en que van y vienen por la protesta. La situación se ha puesto muy grave en Buenos Aires. Tampoco tiene solución las 3 semanas de los trabajadores de la docencia universitaria y los colegios nacionales que dependen de la Universidad de Buenos Aires. Hace rato que no tienen clase. El lunes fueron citados para atender las demandas que piden los trabajadores de la universidad. Mientras tanto, los movimientos sociales realizarán hoy una movilización desde el Obelisco hasta la Secretaría de Vivienda y Hábitat y después hacia el Ministerio de Trabajo, en otro de los tantos reclamos que se hacen por la falta de equidad de la Administración Amarilla. 10 minutos han pasado de la hora 7. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Sí, Miguel. Buenos días, Miguel, buenos días a todos. Para que no digan que hablamos siempre de la muerte de nuestros patriotas, vos sabés que un 24 de agosto de 1836 nacía en Carmen de Patagones Luis Miguel Piedrabuena. El mar lo atrajo desde chico, ya a los 9 años estaba embarcado como grumete. Se embarcó en 1842 en un pailebot norteamericano, calidad grumete, y llegaron a Buenos Aires un mes después. Descontento con el trato despótico del capitán Piedrabuena, se desembarcó siendo recogido en el puerto de Buenos Aires por un amigo de sus padres, James Harris, antiguo capitán de los buques de la carrera a Patagones, quien los colocó en una escuela de Buenos Aires donde completó sus estudios primarios, adquiriendo también conocimientos secundarios en otra escuela. Terminados los cursos, el capitán Harris lo embarcó para Patagones, devolviéndolo a sus padres. El 23 de julio de 1847 se embarcó en el Pailegot Davison, al mando de Smiley, estadounidense, conocedor a fondo de la Tierra del Fuego y la Patagonia, en un viaje que estuvo dos veces en Malvinas. Dos años después, un fuerte temporal obligó al Pailegot a recalar en un puerto de la Isla de los Estados, circunstancia que le permitió a Piedrabuena efectuar su primer salvataje, arrancando de la muerte a 14 tripulantes de un buque alemán que había naufragado. A fines de 1858 salvó la tripulación de la barca ballenera norteamericana Dolphin, en Punta Ninfa, compuesta de 42 hombres. En esa emergencia, el bote enviado para socorrer a los náufragos se estrelló en los arrecifes de aquella punta, y Piedrabuena, con los dos únicos marineros que quedaban a bordo, se lanzó en un botecito a rescatar el bote lancha y a sus 7 tripulantes. Una vez en la isla de Año Nuevo, tuvo que luchar con 2 buques, al parecer malvineros, que quisieron abordarlo en momentos de prestar salvataje a los tripulantes del bergantín Thaler, naufragado en una rencinga, tratando de impedir que Piedrabuena cumpliera su altruista deber para saquear el cargamento del buque náufrago. Es decir, no solo tenía que luchar contra la naturaleza, sino con los piratas que había ahí en la zona, que cuando un buque encallaba o sufría problemas, los saqueaban. Con fines humanitarios hizo construir en Puerto Cong, en la Isla de los Estados, una pequeña casa para albergue de los desgraciados que fueron a naufragar en aquellas inhospitalarias costas. Y en esa sencilla morada flameaba siempre el pabellón argentino, y en ella se cobijaron muchas veces náufragos arrancados de las furias de las olas por el capitán del Nancy. Cuando se hallaba ausente Piedrabuena, dejaba por temporadas 2 marineros con provisiones suficientes para subvenir las necesidades más apremiantes. Después, con unción patriótica, que fue la idea predominante en el ánimo de ese esforzado caballero del mar, practicó en la isla de del Cabo de Hornos el reconocimiento de Cabo Tormentoso. Y como él lo titula, y en la parte más acantilada, en un gran peñasco situado en el mismo cabo, grabó la siguiente inscripción: aquí termina el dominio de la República Argentina. En la isla de los Estados se socorre a los náufragos. Nancy, 1863, capitán Luis Piedrabuena. Pero continuó. La miseria lo castigó rudamente, porque hacía los salvatajes, pero no era que la armada le ponía un buque, tripulación, le pagaba todo. Él, mientras trabajaba, vivía en la casa de focas, mientras trabajaba, se encontraba con un naufragio y abandonaba todo, y a su costo, porque él tenía que pagar a la tripulación, abandonar la carga. Era ciclópea su tarea. En 1874 avistaron 11 hombres y una mujer en la caleta falsa, los que resultaron ser náufragos tripulantes del buque alemán Dr. Hanson. Para poder conducirlos a Punta Arenas fue necesario dejar 4 marineros en aquel lugar comiendo mejillones hasta que volvió Piedrabuena en su búsqueda. Poco tiempo después logró salvar los 18 tripulantes y la esposa del capitán de la barca inglesa Ann Richmond, que iba en viaje a Liverpool a Valparaíso conduciendo un cargamento de carbón que se incendió, por lo cual la tripulación debió embarcarse en botes abandonándola, lo que había sucedido 4 días antes de ser rescatado por Piedrabuena. Por ese salvataje la reina Victoria le obsequió un anteojo binocular y una placa conmemorativa. En abril de 1878, el presidente Avellaneda le extendió a Piedrabuena despacho de sargento mayor con el grado de teniente coronel al servicio de la Armada, pero sin sueldo. En otro viaje, en el 26 de agosto de 1878, embarcó en las ruinas de la pesquería Rowan los 20 tripulantes de la barca Noruega Cuba, encallada, estaba cargando guano. Y Piedrabuena los condujo hasta Buenos Aires. En 1881, en la Cabo de Hornos, fue afectada a la expedición del joven marino italiano Santiago Bove, siendo Piedrabuena el jefe militar de esta empresa, tal vez la única paga. La expedición duró 8 meses, siendo el primer campo de exploración de la Isla de los Estados, que era propiedad de Piedrabuena, previa una escala en Santa Cruz que se prolongó excesivamente. Llegaron a la isla recién el 8 de febrero y durante un mes en medio del Cabo de Hornos, recogiendo 11 náufragos de la barca inglesa Pactolus, perdida a causa de un violento huracán. La sociedad científica acordó a Piedrabuena una medalla de oro. El presidente Roca le extendió los despachos de teniente coronel efectivo de Marina en 1882, y el centro naval, que acababa de crear un grupo de oficiales y que presidió el almirante Manuel José García, discernió el 1 de octubre del mismo año el nombramiento de socio honorario a Luis Miguel Piedrabuena. Bueno, yo creo que hay mucho para hablar de Piedrabuena, y no tanto lo que se enseña en los colegios, en la universidad y demás, sobre este hombre que, surcando mares, hizo epopeyas a favor de la soberanía, ¿no? Pero no solo la soberanía, que es importantísima, sino para salvar vidas humanas, porque, qué sé yo, los demás pesqueros seguían pescando, les importaba un bledo, ¿te hundiste? Jodete. Y si podían, te saqueaban. Bueno, pero vos fíjate que en el cansancio que tiene la sociedad, hoy temprano llamó una señora, un oyente, diciendo que le da vergüenza ser argentina y demás, por la justicia, por las cosas que pasan, por la fatiga moral que tenemos todos. Y la verdad que si nos dedicáramos a resaltar las cosas que hay que resaltar, probablemente nos aferraríamos un poco al pasado, que no ayuda mucho, pero sirve como para decir si antes fuimos mejores. Claro, si antes fuimos mejores, ¿por qué no podemos repetir? El otro día, que comentábamos en el programa, se hizo en el Chaco, un canal de televisión salió a preguntar el día feriado qué era. Todos los menores de 30 ni siquiera sabían que el 17 de agosto había fallecido San Martín. Pero vos sabés que precisamente, para finalizar, Miguel, al principio de la presidencia precisamente del gran maestro argentino, en 1868, este paladín de la causa argentina en las regiones australes, me refiero por supuesto a Luis Piedrabuena, en patriótica actitud se presentó ante nuestro presidente expresándole su intención de ocupar las costas de Magallanes, aprovechando su amistad con los indígenas, y de esa manera recuperar para la nación argentina esos territorios que por consejo de los chilenos, o a los chilenos de ese mismo presidente argentino, se podían llegar a perder. Bueno, cuídate la gripe. Que grabó en sus memorias las palabras con que le contestó Sarmiento. Espera, cuídate de la gripe, porque vos sabés que después de eso no se sale fácil, sobre todo los pibes como vos. Sarmiento me dijo que no teníamos marina, que éramos pobres, que ese territorio era un desierto, y más bien le convenía a los chilenos por ser el paso para el Pacífico. Que si pero además se cansó de decir que la Patagonia era de los chilenos. Pero si poblaba con la guardia proyectada, los guardias nacionales tendrían que vivir como perros y gatos con los chilenos. Por eso hoy llamó un señor de San Vicente diciendo que una calle no estaba cuidada y la otra, que era Sarmiento, que sí la tenía cuidada. Y digo, ¿por qué se llama Sarmiento la cuida? Sí, sí, es así. Bueno, te saludo. Bueno, buen fin de semana para todos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Carbone. Vamos a recordar a Santa Rosa de Lima, que nació, hoy se conmemora en la Grey Católica, precisamente a esta santa, que es patrona de numerosas partes de América y de otros países, donde es considerada la santa más importante de aquella época. Santa Rosa de Lima nació en la ciudad de Lima, en el Virreinato del Perú, el 20 de abril de 1586 y falleció el 24 de agosto. Bueno, vos también, cuidate de la gripe. De 1617. Para, cuidate vos también de la gripe porque estás en la misma edad de Lentino. Creo que aquel es más chico que yo. Mística cristiana terciaria dominicana canonizada por el Papa Clemente X en 1671, entre los santos nacidos en América, que en aquel entonces, en el siglo XVII, se conocía como Indias Occidentales, Santa Rosa de Lima fue la primera en recibir el conocimiento canónico de la Iglesia Católica, proclamada excelsa patrona de Lima del Perú en 1669, del Nuevo Mundo y las Filipinas en 1670, además es patrona de institutos educativos, policiales, fuerzas armadas, es la patrona de la Universidad Católica Santa Rosa de Venezuela, de la Policía Nacional de la República del Perú y de las Fuerzas Armadas de la Argentina. No hay nada, ninguna canción dedicada, tiene que haber, ¿no? Algo. Posiblemente haya alguna canción, sí, alguna canción que se canta en las iglesias, sí, pero ningún tema. No, o algo de Perú, alguna cosa de Perú. Posiblemente los peruanos tengan algo, no lo tengo en este momento en la cabeza, pero... Y en virtud de la enfermedad que le produjo la muerte, es la santa patrona de los tuberculosos. A ver, anda buscando, operador, por favor, si encontrás algo de Santa Rosa de Lima, a ver si hay alguna canción. En eso está. 7 de la mañana, 22 minutos, 9 grados 8 la temperatura. Con Daniel Torrisi. 7 de la mañana, 24 minutos, 9 grados 8 la temperatura. Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Hoy arranca este fin de semana, mejor dicho. Hoy hay fecha, pero este fin de semana arranca la B Nacional. El día sábado 13-10, Chicago Ferro. 15-30 van a jugar los Andes, Independiente Rivadavia. Arsenal, Gimnasia de Jujuy, Villadalmin Instituto. Mañana sábado 4 de la tarde, Agropecuario Santa Marina de Tandil. Va a continuar todo esto el día domingo 15.05, Platense, en la vuelta a la Liga Nacional con Mitre de Santiago del Estero, Olimpo Sarmiento de Junín, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Brown de Adrogué. 4 de la tarde del domingo, Central Córdoba de Santiago del Estero, Morón. 4 y media de la tarde, Gimnasia de Mendoza Temple. Lunes 20 horas, Atlético Rafaela Quilmes, Almagro Chacarita, queda libre, Defensores de Belgrano. Antes de que siga, ya hay 19 correos recibidos, dijimos de los 10 primeros. Estamos haciendo gestiones, no prometemos nada, estamos haciendo gestiones para satisfacer a todos. Estamos hablando con la distribuidora para ver si hay alguna otra devolución en alguna provincia que podamos recuperar. Pero ya hay 19 correos recibidos. Sí, perdóname. Miguel, te decía, hoy tenemos de Metropolitana 15:30, Tristan Suárez, Deportivo Español, Defensores Unidos de Zárate, el estadio está habilitado por Aprevide, se juega ante Estudiantes, 15:35, partido televisado, Fénix, que va a ser todo el campeonato, va a jugar, va a ser las veces de local en cancha Deportivo Español, enfrenta al Boys. También tenemos 20 horas en escalada, Talleres Deportivo Riestra. Hablando de Talleres, finalmente el tanque Germán Denis va a jugar en Universitario de Perú, había una posibilidad, estuvo entrenando, y que se quede en su club, él es hincha, pero se va a jugar a Universitario de Perú. Volvió Adrián Cifo a Nueva Chicago, firmó Gonzalo Soto en Chacarita, llegó Francisco del Riego Almagro, arquero que viene de Sportivo Patria de Formosa, Manuel Leguizamón, nuevo arquero de Cañuelas. Decir que Paraguay se perdió 1-0 en un amistoso ante Ituzaingó, que en Centro Español llegó Nahuel Menseguez, que en Español se confirmó la llegada del delantero Nicolás Lucli, que Messiniti, el pibe Independiente, que estuvo a préstamo en San Martín de San Juan, llegó ahora a préstamo a Defensores de Belgrano, que Eric Ramírez, como habíamos adelantado, llega a préstamo a Quilmes. Es decir, en lo que tiene que ver con Gimnasia de Mendoza, se confirmó la llegada de Brian Andrada y de Sergio López. Es decir, también en lo que tiene que ver con San Carlos, que llegó Jorge Pérez. Es decir, también en lo que tiene que ver con Atlanta, que esperan para ver si puede jugar y debutar la figura máxima que llegó a la entidad de Villa Crespo, que es el chino Caneo. Es decir, en lo que tiene que ver con Cambaceres, que Fabián Maidana está cerca de regresar al club. Quindo Club están colocando las nuevas butacas en la platea, que realmente está quedando todo muy lindo, que está haciendo un gran trabajo la nueva comisión directiva, en especial el nuevo tesorero, Ariel Vallejo. Y decir que en lo que tiene que ver con Almirante Brown, finalmente Aprevide dispuso que el partido del sábado ante Barraca Central no se vendan entradas y solamente puedan ingresar los socios de la entidad de Casanova, de la entidad Mirasol, de Almirante Brown, Miguel. Muy bien, la seguimos el lunes. Un saludo para todos, buen fin de semana, hasta el lunes. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Señor de Rensis, los estoy escuchando a usted y a los oyentes que hacen un ameno programa. Traté de comunicarme con algunos lugares, pero es muy temprano. Le prometo que para el lunes le tengo una respuesta, y firma a Alejandra Pochi, que es la representante de la editorial o la distribuidora. Bueno, así que el lunes le diremos si le podemos satisfacer a todos o no. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 7 de la mañana, 30 minutos, 9 grados 8 la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, me quiero referir, porque a veces llama gente que toca de oído, como siempre digo. Usted hizo en su introducción hoy, en cuanto al allanamiento y el modus operandi que se llevó en cuanto al hecho, y que el abogado no lo dejaron entrar. Usted tiene toda la razón y lo dijo perfectamente, como usted, como si fuera un abogado, lo detalló. Y después llama gente para discutir lo contrario. Eso me llama la atención. Que la falta de conocimiento, sin saber ni siquiera lo que dicen, se ponen a discutir, que es calamitoso. Y yo siempre digo, mire, yo a veces, después de su introducción, yo a veces no lo quiero escuchar porque empieza cada oyente que llama y dice cada barbaridad que a mí me asombra. Como un señor dice que el ingeniero, yo comparto lo que dice siempre el ingeniero de La Plata, porque como profesional lo respeto, obviamente, y comparto siempre en cuanto a sus inquietudes. Así que está de más decir que el ingeniero se equivoca, porque el ingeniero como profesional dice lo que sabe. Gracias, buenos días. Miguel. Señor. Tenemos en línea al presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Otto Krause, Santiago Rodríguez. Hola, Santiago, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Contame, a ver, el Otto Krause, que depende de la universidad, como el Pellegrini de Buenos Aires y tantos otros, están... No, depende de la ciudad de Buenos Aires, el colegio. Sí, pero es una transferencia después de pertenecer a la universidad alguna vez, pero, a la universidad alguna vez, pero eso no importa, lo que importa es la situación en que se encuentran ustedes, como se encuentra la mayoría de los colegios que dependen, sí, de la universidad o dependen de la ciudad, para el caso lo mismo, ¿no? Porque vos fíjate que hay un paro de los trabajadores de la universidad en todos lados, no sé cuántos son los que están sin clase, y ustedes están afectados también. Sí, totalmente. Nosotros habíamos venido de antes de las vacaciones de invierno de perder un montón de clases, casi 2 semanas, por un tema de falta de suministro de agua y de luz, y ante esto, bueno, decidimos salir a las calles a expresar nuestro reclamo, porque nada, 2 semanas sin clase implica una pérdida de conocimiento técnico específica que nosotros, nada, salimos formados para ser futuros técnicos. Además, ustedes la precisan como la cosa de todos los días, ¿no? Claro. Ese era el problema y hasta que nosotros no salimos a mostrar nuestro reclamo, nadie vino a ver cómo estaban las condiciones de la escuela, qué necesitábamos, nadie se acercó a alcanzar un grupo electrógeno, y por ende hasta que nosotros no nos organizamos como estudiantes, nadie vino a preocuparse por el estado en que estaba nuestra escuela. Vos sabés que en una época de 50 años atrás, existían las escuelas fábricas, donde salían las personas que se recibían, salían con una profesión de tornero, de mecánico, de lo que fuere, ¿no? Y el Otto Krause en aquel momento era quizá la cosa más elevada, porque salían un poco más perfeccionados y demás. Pero en todas las escuelas fábricas existían las máquinas como para probar, los tornos, lo que fuera. Ustedes en cuestión de maquinarias, en cuestión de herramientas, ¿qué tienen? Y nosotros contamos con 6 talleres, 6 especialidades en realidad, el de mecánica, química, construcciones, eléctrica, electrónica y computación. Hoy la situación que pasa por el taller de mecánica, por ejemplo, la parte de tornería está clausurada porque dos alumnos y un docente recibieron descargas eléctricas, que por suerte no pasó nada más grave, pero bueno, está esa situación. Contamos con maquinaria, no sé si es la última y la más moderna, pero el problema que tenemos generalmente para hacer las prácticas es los insumos, falta de insumos en los talleres. ¿Cuántos alumnos cursan en el Otto Krause? Y aproximadamente 1.800 alumnos. ¿En cuántos turnos? En 2 turnos, turno mañana y turno tarde. O sea que estamos hablando de que le están faltando las cosas elementales, porque vos me estás diciendo que no están las herramientas adecuadas y los insumos. ¿Cómo hacen práctica, no? Y muchas veces se tienen que organizar los chicos haciendo vaquitas con los docentes, poniendo plata a ellos para a veces comprar materiales, no sé, yo soy de construcciones particularmente, y a veces compramos herramientas, compramos los materiales para hacer la mezcla y los pastones. Decime, ¿cuántos años de estudio son? Son 6 años de estudio. ¿Y de qué se reciben? Yo me recibo de maestro mayor de obra y después están los técnicos mecánicos, técnico en computación, técnico químico, técnico eléctrico y técnico electrónico. O sea que estamos hablando de que es una generación no solamente imprescindible, porque hay mucha carencia. Vos sabés que si hoy vos buscás un matricero, un tornero y demás, no lo conseguís en la Argentina. Claro. Está cada día más complicado eso. Entonces, lo poco que queda, tampoco tienen los insumos. Ahora, ¿ustedes han hecho el reclamo en la ciudad? Nosotros nos expresamos a través de la autoridad de la escuela, que elevaron los reclamos, pero la realidad es que nunca vino nadie a hacer un relevamiento, aunque sea de la escuela. Nosotros en pleno invierno cursamos sin calefacción, además hay cursos que no tienen ventanas. Te imaginás que con esta temperatura es un tema cursar con el frío que hace. Y hoy nos expresamos de nuevo, sería al mediodía, de 12:30 a 1:30, para no perder clases tampoco, para hacer visible este reclamo que tenemos dentro de la escuela, que las condiciones edilicias y las condiciones en las que cursamos los alumnos de la escuela son cada vez peor, y que claramente hay un abandono por parte del gobierno de la ciudad y nacional a nuestra escuela y a todas las escuelas de la capital federal, sería. Porque no es un reclamo solo nuestro, sino que es un reclamo que cada vez se ve más más general. Decime, ¿vos notás que hay en la actividad privada alguien que se dedique a enseñar lo que hace el otro Kraus, por ejemplo? ¿Hay algo? Yo la verdad desconozco si hay algo. Y al nivel que tiene el Krause no conozco una escuela privada que sea... O sea que estamos hablando de que lo poco que queda no está en condiciones. ¿Y el centro de estudiantes qué hace? ¿A qué se dedica? Además de representar a los alumnos, digo, ¿a qué se dedica? ¿Qué produce? ¿Tienen alguna posibilidad ustedes de comprar herramientas y ir prestándosela, alguna cosa de esa, no? Disculpa, conozco la escuela, la ORT, sería, que es la escuela privada, que esa es una escuela de excelencia técnica también, pero sí, que sale mucha plata y poco accesible. No, por eso te preguntaba, por eso, para saber en qué están pensando cuando no le dan a ustedes lo que precisan, ¿no? Claro, y nosotros ante eso, y sí, nos organizamos como podemos, sería. Hemos tenido guardapolvo en la escuela para prestarle a los compañeros, hemos hecho vaquitas para comprar materiales y demás, pero más sí. Que nada entendemos que acá hay una no, y que el Estado se tiene que hacer responsable. Evidentemente no le corresponde a ustedes, pero digo, en lugar de como es una escuela tan puntualmente, pues una escuela técnica, es una cosa tan puntual, más allá de un apunte, a lo mejor hace falta una herramienta, ¿no? No, sí, totalmente. Es más, mismo en algunos momentos se hacía talleres de reparación de bancos y de sillas, pero bueno, ahora lamentablemente ni eso nos dejan hacer tampoco. Dime, ¿y el rector se hace los reclamos del caso? Y yo no sé, la verdad, si eleva los reclamos o no, y hace caso, entendemos que él tiene que expresar los reclamos, pero el garante sería de que la escuela esté como esté. Bueno, esperemos que esto sirva, que alguien esté escuchando en la ciudad, y que se den cuenta que ustedes están hablando para tener un derecho a estudiar en condiciones, y además porque necesitan sí o sí los elementos básicos para desarrollarse. Así que ojalá esto sirva para algo. Dale. Bueno, muchas gracias. Te saludo, Rodrigo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Cuando hace un tiempo largo, hablando con Mona Design, le dije que sentía fatiga moral. Él me dijo que no era tan así, que había que tener confianza en la justicia y no sé cuánta otra cosa. Hace más de un año de esto. Y hoy escuché en la señora que llamó esa misma fatiga moral que tenía yo en aquel tiempo y en aquel momento por las cosas que nos pasan y por las cosas que nosotros permitimos que pasen y por las cosas que hacemos mal. Cuando los argentinos tenemos la oportunidad de tener una explotación clara, sencilla y simple de todas las capacidades individuales, no funcionamos colectivamente. El fracaso del funcionamiento colectivo no es una casualidad. Aquí no hace falta hacer transferencia de culpa, no echarle la culpa a los imperialismos, a la cosa de afuera, sino también hacer nuestro propio análisis. Pero digo que no es una casualidad, porque quienes manejaron históricamente la Argentina, quienes influyeron permanentemente en sus negocios, que fue Inglaterra, se sintieron despojados con la aparición de Perón. Por eso Winston Churchill dijo, cuando cayó Perón en el 55, que después de la Segunda Guerra Mundial lo más importante que le pasaba a la corona era la caída de Perón. ¿Y qué estaba sintetizando con esto? Lo que después iba a decir, que al pueblo argentino no había que dejarlo organizarlo nunca más y había que combatir al peronismo en todas sus formas, con la gente de adentro que fuera capaz de hacer alianzas con ellos. Y usaron las logias, usaron la masonería y usaron otras logias, a los efectos de conseguir la penetración en la dirigencia nacional para hacerle desviar el concepto de lo que era sentirse soberano y lo que era haber roto hasta con los dueños del Banco Central. El Banco Central de la República Argentina era manejado por el Banco Central de Inglaterra. Los trenes eran extranjeros, la electricidad estaba en manos extranjeras, el agua estaba en manos extranjeras, la luz estaba en manos extranjeras, todo estaba en manos extranjeras y todo volvió a manos extranjeras. Y además volvió cantando la marchita. En la década del 90 y en lo que restó de los otros gobiernos, se hizo todo lo necesario para privatizar todo aquello que era del Estado, desde los teléfonos hasta cualquier cosa. Y entonces nos pasamos discutiendo si el estatismo es bueno o es malo, si lo privado es bueno o es malo. Bueno, está a la vista que la seocracia, es decir, el gerente de empresa, termina hoy sentado en los sillones políticos y son peores que los políticos porque ellos hacen negocios mucho más poderosos, sacan 16.000 millones de dólares en un ratito, benefician a 3 o 4 bancos y después viven con plata offshore, plata en el exterior. Y como bien decía un oyente que llamó hoy, el vecino, cuando lo ve salir al empresario que nos robó, ¿le dice algo? No, seguramente que no. Porque por el otro lado, ese hombre pertenece a la patria contratista y a que le da trabajo a un montón de argentinos que lo ven como el hombre que le facilitó la vida personal, porque le dio trabajo. Y entonces se va produciendo en la sociedad la creencia de que el Estado, o sea, todos los argentinos, no podemos administrar nuestras propias cosas y no se sabe discriminar que hay buenos o malos administradores en el Estado y que hay buenos o malos empresarios privados. Entonces nos vendieron la idea de que todo lo privado era mejor que lo estatal y después nos quieren convencer que hay que volver a lo estatal luego que pasamos por lo privado. Por lo tanto, se endeuda el país, se boicotea las capacidades. Y entonces un chico del otro caraos termina diciendo, no tenemos nada para poder trabajar, más allá del tema de edilicio nos faltan los elementos. Y es el estudiante técnico que, siendo maestro mayor de obra, en el caso personal de quien habló, le va a decir al ingeniero o al arquitecto, yo me hago cargo de la obra, porque es el que en definitiva le va a dar la orden al albañil, mientras el ingeniero o arquitecto sigue con otra obra y se va a otro lado. Es decir, es el paso intermedio imprescindible y necesario para que la obra funcione, por nombrar simplemente lo que él va a hacer cuando se reciba. De manera que no está autorizado por ley hacer hasta 3 pisos. Lo demás necesita ingeniero y arquitecto. Es decir, más allá de esto, hay algo que no está establecido y que es el funcionamiento de la sociedad argentina. A Perón no se le ocurrió de golpe un día hacer una exposición en Mendoza, en el Congreso Internacional de Filosofía, y tratar de explicarnos de dónde veníamos, qué éramos y a dónde íbamos. Después se llamó la comunidad organizada. Y si algo tenemos, es exactamente la anarquía de la comunidad, que es el opuesto a la comunidad organizada. Esta anarquización hace que cada quien pretenda en esta sociedad individualista salvarse, creyendo que si se salva le va bien a él y no le importa lo demás, no se da cuenta que vive en la jungla, porque al de al lado le va mal, al de la esquina le va mal y cuando sale lo asaltan. Entonces, no se puede vivir fuera de la comunidad. y el país no puede vivir tampoco fuera de su relación internacional y de su comunidad. Ahora, resulta que el que intentó ser socio, la familia Macri, el loco Trump, hoy presidente de Estados Unidos, aplica una política absolutamente de defensa de la industria nacional norteamericana que estaba totalmente infiltrada por productos de Oriente y de todas partes del mundo. Y le pone aranceles y pone barreras, etcétera, etcétera. Y entonces aquí, a contramano de lo que está pasando en el mundo, abrimos otra vez las importaciones para que nos inunden de productos. Y no solamente eso, sino que nos portamos. En el mientras tanto y en el 90, por orden de Domingo Felipe Cavallo, y porque así se hizo cantando la marchita, se liquidó la flota fluvial y la flota mercante. Y se liquidó Aerolíneas Argentinas. Es decir, quedamos desconectados y quedamos otra vez a merced del extranjero. De tener la cuarta flota en el mundo mercante, pasamos a tener nada. Y ahora saltan los escándalos de los cuadernos. El radical Romero, que es el dueño de la Autovía, que no solamente maneja un millonario negocio de la Autovía, sino que me animo a decir que en la Autovía está también el tránsito de la droga, como en pocos lados. De manera que todo esto que nos pasa es absolutamente evitable. Entonces, que no es casual que los que nos ocurre y que de afuera se quieren quedar con nuestra riqueza, no tenga ninguna duda. Ahora, que nosotros hacemos todo lo posible para que sea así, también, no tenga duda. ¿Y sabe qué pasa también? Que después de tantos años de lucha, de esfuerzo, de sacrificio, cíclicamente, cada 10 años, tenemos un desastre político y social. Cíclico. Y si no queremos recomponer esta situación, y si seguimos fragmentando, y si seguimos produciendo el tirón de un lado y del otro, vamos a terminar con lo que justamente necesita el enemigo. Porque mire, no tenemos fuerzas armadas. Después que de las fuerzas armadas pasamos a cuestionar el movimiento obrero y a los dirigentes sindicales. Por supuesto, en el 2001, que se vayan todos, era contra los políticos. Ahora contra los empresarios. Después será contra la juventud y ya paralelamente también contra la iglesia. ¿Ustedes creen que esto es casual? No, no es casual. Esto es poner absolutamente de rodillas a un pueblo para que la señora que llamó diga lo que dijo, para que cada uno de nosotros tenga fatiga moral, para que cada uno de nosotros diga, bueno, ya no me importa más nada, que pase lo que tenga que pasar. Nos quieren vencer espiritualmente, por eso hacemos una exhortación para que no se entregue ninguno de ustedes en nada, no se entreguen, argentinos. Porque si nos entregamos espiritualmente, si nos dejamos dominar, si entramos en creer que el otro argentino es mi enemigo de permanencia y no mi hermano, no tenemos solución. Como decía el Martín Fierro, nos van a devorar los de afuera. Y vienen por todo, porque lo que nosotros no sabemos defender, ellos lo van a ocupar sin necesidad de tirar un solo tiro. Caminando van a entrar. Ayer el presidente de Bolivia dijo, el gobierno de Macri está poniendo una base militar en la frontera y demás. ¿Saben por qué dijo eso? Porque tiene miedo a que el control de frontera ahora no permita que muchos bolivianos que decentemente se vienen a ganar la vida acá, pero que pasan ilegalmente, porque allá no tienen posibilidades, es una de las migraciones más grandes después de la venezolana en este momento, puedan tener dificultades en la frontera, y porque además el tránsito de la droga por la frontera norte es muy grande. Pero ¿saben una cosa? Hay que ponerlo también en la frontera con Paraguay, porque no sea cosa de que como no nos llevamos bien con el pensamiento de Evo Morales, ponemos la control allí y no lo ponemos en Paraguay porque andamos bien ideológicamente, porque del Paraguay pasa la marihuana. Ya hicimos un día el recorrido de la droga, los que siguen el programa hace mucho tiempo se acordarán, hicimos la transmisión de la propia frontera. Pero bueno, esto que está pasando es porque los argentinos no queremos escuchar. Nos escuchamos nosotros mismos. No nos importa escuchar al prójimo. No respetamos los derechos del otro. Nos creemos dueño absoluto de la verdad, sin aceptar que la verdad es relativa. Y un país riquísimo tiene cada vez más gente pobre. ¿Ustedes creen que la falla es por el país o la falla es por los habitantes del país? ¿Cómo puede ser que a media hora de Buenos Aires vivan en hacinados en villas y que a media hora de Buenos Aires haya campo vacío, o una hora de Buenos Aires? ¿Cómo puede ser que la gente que está en el interior esté esperando que le llegue la lechuga y el tomate del mercado central y que no tenga una huerta, o que no tenga una gallina? Es decir, porque falta toda esa cultura que alguna vez existió, que se fue perdiendo y se fue tergiversando a través de los planes de educación, ante la falta de asistencia, la infiltración y deformación de la sociedad, un inventado progresismo mentiroso que trajo costumbres que no son nuestras, internacionalmente impuestas, y una cultura nacional que quedó absolutamente arruinada, obsoleta, porque aparecemos algunos viejos nada más con ese grito, porque los jóvenes no lo sienten, no lo viven, porque no lo aprendieron. Y uno solamente puede defender lo que conoce y quiere. Y si no conocen lo que tienen, no lo pueden querer y no lo pueden defender. Por eso, no te rindas, argentino, pero trata de ser un poco más inteligente y pensá que el otro que está al lado tuyo es tu hermano y no es tu enemigo. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7 de la mañana, 53 minutos, 9 grados 8 la temperatura. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, será deportado Walla. La Corte Suprema, que era lo último que faltaba fallar, le negó la posibilidad de todos los reclamos que se hicieron y será deportado a Chile, donde es buscado por varios atropellos el que se supone sea representativo, cosa que no es cierto, de los mapuches. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 53 minutos han pasado de la hora 7. El gobierno dice que ya cerró el 75% del ajuste con los gobernadores y que habrá presupuesto. O sea, según el gobierno, dice que ya tiene arreglado con los gobernadores peronistas y que habrá presupuesto para poder gobernar con presupuesto y no con decreto como lo pensaba. Esperemos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Corte Suprema confirmó la extradición de Facundo Jones Walla a Chile. Será juzgado por los delitos de incendio en lugares habitados y también tenencia ilegal de armas de fuego de fabricación artesanal. La Corte Suprema de la Justicia de la Nación confirmó por unanimidad la resolución del juez de primera instancia para que Francisco Facundo Jones Walla sea extraditado a Chile para ser juzgado por los delitos de incendio en lugar habitado y terreno ilegal de armas de fuego y fabricación artesanal. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Hilton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda dijeron con voto conjunto que desestimaron los distintos planteos formulados por la defensa de Walla. Le quiero aclarar que este muchacho quiere implantar un país en territorio argentino y chileno, hacer allí lo que según dice le corresponde a los mapuches, pero él no es mapuche, le aclaro esto para que lo sepamos, y la mayoría de esa organización tiene su sede en Londres, para que tengamos claro de qué estamos hablando. Durante la presidencia de o el manejo del Lonco, ha protagonizado una huelga de hambre de 20 días en reclamo para festejar el año nuevo mapuche, en el patio de la prisión junto a un grupo de sus seguidores. Finalmente intervino el gobernador Mariano Arcioni y el referente, que se dice mapuche, pero repito que no lo es, indígena, pudo concretar el ritual de la manera reducida en el penal. Y después le dieron prisión preventiva. O sea que está en su casa, o en la casa, mejor dicho, de una pariente, en Esquel, y ahora va a ser remitido, salvo que el presidente firme un decreto en contrario, que es el único que lo puede salvar, a Chile, para ser juzgado en Chile. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los araucanos chilenos, o sea, los indios con ese nombre, los nativos con ese nombre, cruzaron la cordillera, asesinaron a los nativos originarios de la Argentina, de este lado de la cordillera, y tenían para tirar los rifles que le daban los ingleses, robaban las pertenencias, en este caso los vacunos y demás, de los nativos de este lado, los llevaban para el lado chileno y los mandaban por el Pacífico. Así, entonces, los araucanos hicieron un verdadero desastre en los nativos de nuestro país. A partir de allí se cambiaron el nombre, varios araucanos se hicieron llamar mapuche, y hay mapuches reales, originarios que se portan bien y que tienen derechos terrenales y demás, y están estos disfrazados que pertenecen a un movimiento manejado desde Londres, donde el primero que aparece tiene origen nativo y todo el resto son británicos, escoceses, irlandeses, y desde ahí se maneja la internacional mapuche que quiere crear un país entre Chile y Argentina, en la Patagonia, con la base Malvinas a unos kilómetros. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7 de la mañana, 57 minutos, 9 grados 8 la temperatura, Diego. Hoy cumpleaños la señora María Garay, una gran cantante de tangos cordobesa, nació el 24 de agosto de 1941 en Oliva, en esa provincia mediterránea, dueña de una coloratura de voz agradable y sostenida, por momentos con un delicado matiz y criollo y arrabalero, y en otros con una notable fuerza dramática, interpreta un repertorio interesante que combina tangos clásicos con los de la última generación. Fue ganadora del Gardel de Oro, triunfó en grandes valores del tango, viajó por todo el mundo y tuvo un gran éxito en Japón. La señora María Garay, que sigue cantando como corresponde a una cancionista de ley, nos regala en el día de su cumpleaños Desencuentro. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Hasta Dios está lejano, temblas por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En el corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás. Hasta el riñón se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, que estúpido. olvides. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano. Temblas por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En el corso a contramano un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 8 de la mañana, 1 minuto, 9 grados 8 la temperatura, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Un día como hoy de 1913 se enfrentaban por primera vez Boca Juniors y River Plate y transformaban ese partido en uno de los hechos históricos de mayor influencia en el fútbol argentino. Si bien el clásico más viejo del fútbol es Racing River, este encuentro de Boca y River Plate marcaría que dos vecinos, los dos de la Boca, se enfrentaran por primera vez. La mudanza de River permitió luego marcar distancias y diferencias. Uno se fue al barrio de Núñez y el otro permaneció en la Boca. En 1913, River le ganaba a Boca el primer partido 2-1. Tres minutos pasaron de la hora 8. En la ciudad de Buenos Aires tenemos 9 grados 8 décimas. La temperatura está en esa marca desde hace ya un rato largo, con cielo totalmente cubierto y presagios de lluvia. César Melazo, ex juez de garantía, ha sido detenido. El hecho ocurrió en La Plata. En La Plata lo detuvieron al ex juez de garantía César Melazo. Las noticias políticas que circulan con insistencia hablan que habrá una reunión del peronismo en los próximos días a los efectos de tomar una determinación en la búsqueda de la unidad. Detrás de esa gestión se encuentran impensados funcionarios que tienen como documento un pasaporte extranjero, pero que representan nada más ni nada menos que el pensamiento del Papa. Cuando trasciende que esta reunión se va a efectuar, no se sabe el lugar, pero se supone que podría ser un lugar de retiro en la provincia de Buenos Aires. Convocarían a los sectores enfrentados a los efectos de que se pongan de acuerdo para la búsqueda de unidad. 4 minutos pasan de la hora 8, la página deportiva. Muy bien, entonces recordamos que continúa la fecha número 3 de la Superliga de la siguiente manera: mañana 15:30 en La Plata, Gimnasia Esgrima con Talleres de Córdoba, Silvio Truco; 17:45 Tigres San Martín de San Juan, Diego Aval; y a las 20 River Argentino Junior, Fernando Rapalini. El domingo a las 11 de la mañana en el José Amalfitani, Vélez Banfield, Darío Herrera; 15:30 Lanús Aldo Cibe de Mar del Plata, Pablo Díaz; 17:45 Rosario Central San Martín de Tucumán, Ariel Penel; y a las 20 Huracán Boca, Germán Delfino. Se completa la fecha número 3 de la Superliga el lunes con dos partidos: a las 19 Godoy Cruz en Mendoza frente al Newell's Old Boys de Rosario, Andrés Merlos; y a las 21 en Santa Fe, Unión San Lorenzo de Almagro, dirige Mauro Vigliano. Juegan los Pumas mañana por el Rugby Championship, su segunda presentación. Es la revancha del partido que perdieron la semana anterior en Durban ante Sudáfrica por 34, 31 a 24. será desde las 15 y va a tener una sola modificación el equipo de Mario Ledesma, el ingreso de Tomás Lavanini por Matías Alemano. El resto será el mismo equipo que perdió en Durban ante los sudafricanos. Esto es Nahuel Tetás Chaparro, Agustín Crevi, Juan Figalo, Guido Petti, Matías Alemano, Pablo Matera, Marcos Kremer, Javier Ortega Decio, Gonzalo Bertranú, Nicolás Sánchez, Ramiro Moyano, Bautista Escurra, Matías Moroni, Bautista Delgui, Emiliano Bofelli. Son los 15 que se presentan mañana en Mendoza en esta segunda fecha del Rugby Championship para la República Argentina. Y en lo que tiene que ver con el voleibol, la selección argentina de este deporte que dirige Julio Velasco anunció los nombres de los 14 convocados para el Mundial de Italia y Bulgaria del 2018, que se va a disputar entre el 10 y el 30 de septiembre próximos. Los mismos, la base del equipo serán los integrantes que asistieron a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y a la Liga Mundial 2017, esto es, los armadores Luciano De Checo y Maximiliano Cavagna, los opuestos José Luis González y Bruno Lima, los centrales Sebastián Solé, Pablo Creer, Agustín Loser y Martín Ramos. También los extremos Cristian Poglajén, Facundo Conte, Tomás López y Lisandro Zanotti. Y los líberos Alexis González e Ignacio Fernández. El equipo argentino partirá a Europa el próximo martes 4 de septiembre. Allí se instalarán en el viejo continente, donde en la previa a la Copa del Mundo jugarán amistosos contra el representativo de Holanda en los días 6, 7 y 8 del mes próximo. Junto con la detención del juez en La Plata, se produjo la caída del jefe de la barra de Estudiantes de La Plata y otras dos personas más. El tema está vinculado a situaciones impensadas entre el juez de garantía de entonces y el jefe de la barra de Estudiantes y delitos al por mayor. Otra noticia lamentable, comienzan a producirse despidos en Criave. Criave es el peladero de pollos de Roque Pérez, donde pende prácticamente su cierre de un hilo. Tras la reducción de las jornadas laborales, ahora los directivos de la empresa anunciaron los primeros despidos. La medida alcanza a 500 trabajadores. Se trata, y esto hay que tenerlo muy presente, de al menos 4 parejas, marido y mujer, quienes se dieron la opción de que solo uno de ellos quede trabajando. Es decir, donde hay 2 sueldos en una familia, le dieron la opción de uno solo. Mientras tanto, los empleados de la fábrica continúan expectantes ante la incertidumbre. Según estiman, quedaría el 50% de la actual planta laboral, es decir, solamente 250 trabajadores. Sus propietarios, que son la familia Perea, no pudieron hacer frente a la importación del gobierno de Macri de pollos de Brasil, que obviamente vienen pelados. Las medidas económicas de Duhamel están destrozando la economía argentina. Por el caso de Roque Pérez, se armó una mesa que incluyó a representantes del Ministerio de Agroindustria, de Trabajo y de Producción, pero ya tienen destruida a también los frutihortícolas porque están trayendo también fruta importada del exterior en el país de la fruta como Argentina. En Entre Ríos hay una alarma por este tema y también en zonas de Corrientes. El destrozo a las pymes y a las economías regionales es uno de los datos fundamentales del desastre del equipo amarillo. 8 de la mañana, 9 minutos, 9 grados 8, viernes, semana que se termina probablemente con lluvia. Ayer estuvieron los cómplices del gobierno reunidos, senadores y diputados de Cambiemos, junto al presidente y a ministros del desastre económico. Se reunieron en la Quinta de Olivos para seguir adelante con el proyecto y el plan de este gobierno que la gente refrendó en la de medio tiempo. Desde Buenos Aires y para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Miguel. Señor. Lo tenemos en línea al integrante de la corriente clasista y combativa, el señor Freddy Mariño. Hola, Freddy Derrenzi, buen día. ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, hoy hay una movida de los cayetanos, van al obelisco, de ahí van a, sí, a la Secretaría de Vivienda. Sí, de la hoy de a partir de las 10, integrantes, sí, de la corriente clasista y combativa, de la CETEP y de los compañeros de Barrio de Pie, vamos a armar una movilización, ahí a unas cuadras vamos a la Secretaría de Vivienda, porque tenemos graves problemas. En el caso particular de mi organización, la CCC, estamos sin obra ya hace más de un año. Nosotros que veníamos desarrollando la construcción de viviendas en 6 o 7 provincias, el caso Misiones, Tucumán, Salta, Jujuy, acá en La Matanza. Bueno, hace un año que estamos sin obras y no hay respuesta, no tiene plata este gobierno para darle trabajo a través de la cooperativa a cientos de hombres y mujeres que se han capacitado y que han demostrado en todos estos años una buena calidad de obra en la construcción de vivienda, ¿va? Y después vamos hasta el Ministerio de Trabajo porque también el Ministerio de Trabajo tiene deudas en proyectos de entrenamiento laboral, el proyecto de trabajo autogestionado, desde hace mucho tiempo con las organizaciones. Por lo tanto, vamos a reclamar a ver qué dicen, porque hemos sido muy pacientes durante todos estos meses en ese aspecto, y vemos de que se ha empeorado la situación a partir de, nosotros decimos, a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde le iban a venir dólares frescos al gobierno de Macri, pero las obras se han paralizado, los distintos proyectos están en la misma situación. Por eso marchamos hoy, Miguel. Ahora, cuando ustedes hacen estas marchas, ¿consiguen algunas cosas o los van entreteniendo? Porque desde aquella movida grande que hicieron, acompañado con la CGT, que los diputados legislaron, ¿en qué quedó todo eso del famoso apoyo que tenía que dar el Ministerio de Acción Social, Ministerio de Bienestar Social, el Ministerio de Acción Social? Sí. El que tiene Stanley. ¿En qué quedó todo eso? Es una situación muy, muy, muy bastante engorrosa. A este gobierno hay que hacerle 1, 2, 3 movilizaciones para que te den respuesta en cuentagota, ¿va? Con todo esto nosotros hemos logrado, por lo menos, compromisos de que se van a ajustar, en la entrega de mercadería para los merenderos y los comedores populares que cada día necesitan más. Es como tú decías en tu pregunta, es difícil sacarles cosas a este gobierno. Hay que movilizarse mucho o hacer distintas acciones para ir consiguiendo a cuenta gota algunas pequeñas prebendas. Ahora, vos fíjate, estamos hablando del problema del hábito de la vivienda, estamos hablando de que los que menos tienen se organizaron, hicieron cooperativas, crean barrios, hacen las casas, y de pronto se corta eso porque, bueno, ahora el Fondo Monetario le ha ordenado corten por todos lados, ¿no? Y eso es lo que nosotros evaluamos, ¿no? Más allá de que no conocemos la letra chica de esos acuerdos con el fondo, pero evaluamos eso, porque... Freddy, no hace falta ser muy sabio. Hay que agarrar las 26 veces anteriores a tocar el timbre del fondo. Ya cuando empezó con Frondizi, lo primero que pidieron fue que se privatizaran empresas del Estado, fueron los frigoríficos. Se cortaron ramales ferroviarios. Y cada vez piden lo mismo, desde la primera vez hasta ahora siempre pidieron lo mismo. Sí, es una película ya conocida, mejor dicho, ya sufrida por el conjunto del pueblo argentino y su economía, ya que esa injerencia de los sectores internacionales de financieros lo que hacen es expoliar la, cada vez más la economía de nuestro país, bastante, bastante ya bastardeada por la corrupción de los distintos gobiernos, inclusive del gobierno actual, ¿no? Porque el que está libre de pecado que tiene la primera piedra. En definitiva, el trasfondo de esto es que se siguen en el trabajo formal, no solamente como le pasa a Tandanor, a Linti, a Astillero Río Santiago, se sigue despidiendo, suspendiendo, cerrando empresas, sino que en el trabajo informal, totalmente precarizado, como el de las cooperativas de compañeros que no tienen un trabajo, no le van dando la respuesta necesaria. Nosotros lo único que pedimos es trabajar, aunque sea en el camino soñando con una reactivación de la industria, que podamos desarrollar nuestras tareas en la, a través de las cooperativas, con un salario que obviamente no es el salario acorde, como dicen los convenios colectivos, en el caso de la construcción de vivienda, no es un salario acorde a la actividad propiamente dicha de la construcción, pero es un salario, y la gente que se ha capacitado quiere trabajar, y el tema de la obra pública, no solamente de vivienda, porque se han dejado de hacer veredas en los barrios que no tienen asfalto, en el caso particular de La Matanza, el 60%, 70% de los barrios no tiene asfalto, por lo tanto las veredas alrededor de escuelas, salas de salud, jardines de infantes, es un paliativo importante, y más en estas épocas invernales. Bueno, nada de eso se está haciendo, y la gente está parada, muchos de ellos simplemente cobrando el plan social, que exige, inclusive, no es que lo cobramos al no tener las viviendas, lo cobramos sin pasar nada, exige que estemos en el... Que estemos haciendo el fin, o sea, la terminalidad educativa que nos obliga, ¿no? Ustedes están pidiendo trabajo, ¿no? Sí. Y este gobierno lo que está buscando es que todo el trabajo venga hecho de afuera, que le mandemos comida al mundo y que venga todo lo demás importado, ¿no? Y ahí están cerrando, todos los días cierra alguien, recién estaba dando la noticia del peladero de pollo de Roque Pérez. Claro, los pollos vienen de Brasil y vienen pelados, ¿no? Totalmente. Claro. Bueno, Freddy, ¿a qué hora marchan? A partir de las 10 vamos a empezar a armar a armarnos ahí en el obelisco y marcharemos. Y bueno, te agradezco mucho, Miguel, como siempre, por lo menos visibilizando de alguna forma esta situación de los miles y miles de trabajadores de la economía popular, desocupados, precarizados, porque los grandes medios masivos, hablemos de la televisión y eso, la verdad que están ocupados en otras cosas y no tienen lugar para este tipo de informaciones. Mira, ayer los chicos que están luchando contra la droga en los barrios hicieron una movida en Congreso, no se enteró nadie. Exactamente, sí, el compañero de nuestra organización, de Ni Un Pibe Menos por la Droga, y eso, estuvieron muy activos, pero no se enteró nadie, como tampoco se enteran de que día a día organizaciones como Viento de Libertad, la CCC y otras, en el afán de colaborar y darle pelea al flagelo de la droga, día a día vamos llevando chicos a esas quintas de internación que son propias de las organizaciones, porque el Estado en ese aspecto, no voy a decir que está ausente, porque una gran parte del Estado es cómplice de ese flagelo, ¿no? La primera que se hizo una marcha a Plaza de Mayo de los Piqueteros, me acuerdo que tenía un programa, este mismo programa, pero a la tarde en Radio Libertad. Sí, me acuerdo. Fui personalmente al palco a transmitir en directo eso, me decían, ¿estás loco? No, no estoy loco, le digo, porque esto es el nacimiento de algo que hay que comprender. Le digo, los piqueteros nacieron en Cutralcó y en General San Martín, abajo estaba el petróleo y arriba la gente muerta de hambre, ¿no? Exactamente. Cuando se empezaron las privatizaciones en la época de Menem, ahí arrancaron los picateros. Exactamente. Y cuando llegaron a Plaza de Mayo por primera vez, ahí estaba el Derete, estaba Delía, entre los que llegaban a la cabeza. Y fui a transmitir directamente del palco. Y me miraba, como, ¿qué es esto? No, esto es lo que va a marcar lamentablemente el futuro argentino si seguimos así. Y cada vez han crecido más ustedes, cosas que sirve como organización para ustedes, pero no le sirve al país, porque quiere decir que no han resolvido los problemas. Exactamente. Te saludo, Freddy. Un abrazo, Miguel Ángel, gracias. adiós. Freddy Mariño, entonces de la corriente clasista y combativa, y se movilizan los llamados cayetanos a partir de las 10 de la mañana en el obelisco. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, Giuliano, no hay ningún dato a favor de los argentinos. Todos los datos son a favor... Mejor dicho, me corrijo, no hay ningún dato a favor de los que menos tienen, todos los datos son a favor de los que más tienen, ¿no? Sí, efectivamente, desde el punto de vista de la rentabilidad económica, es el mundo al revés de la justicia social. O sea, la inflación se come los salarios, que, insisto, y voy a morir diciéndome, porque creo que, como vos tenés llegada a gente de distintos sectores, yo creo que es una omisión gravísima, incluso de los mismos dirigentes sindicales, que nos están planteando con toda la crudeza que la clave, la variable de ajuste del salario real, está funcionando a pleno con la inflación. La teoría conspirativa, pero tiene fundamento, que el gobierno está utilizando la inflación para bajar los salarios reales, mientras esa misma inflación potencia la ganancia financiera. Para tener mano de obra barata, para poder exportar. Pero lo que no se dan cuenta es que al no haber consumo interno, al no haber mercado interno, no van a tener tampoco esa mano de obra necesaria, porque la situación social se va a poner insostenible de cualquier punto de vista. Sí, me permito hacerte una corrección. Yo no creo que es que no se dan cuenta. Sí, se dan cuenta, lo hacen por bien. Eso, porque tenés la razón. Famosa receta de ajuste, perdón porque estoy con... me atraganté con una cosa y me quedo hipo, así que perdón. Pero dejando Héctor, este mes tenemos un 4% de inflación. 4% y el dólar a 31 pesos. No, por eso, con el agravante, que este es un juego de suma cero. Lo que pierde uno lo gana otro, no es que la inflación es neutra. Con la inflación hay sectores que se benefician. Primero y principal, el gobierno está haciendo todo un programa que lo está potenciando más todavía en este momento, de aumentos de precios y tarifas de servicios públicos. El aumento de los precios de los combustibles, de las tarifas de luz y gas que están viniendo, ya se atajan mandando las tarifas, las boletas desdobladas, porque son cifras de consumo de gas y electricidad impagables en un solo mes. Ahora bien, cuando en el mes que viene o en el bimestre que viene se empalmen con la del nuevo consumo, esas tarifas se van a potenciar. No sé si había una estimación que en determinadas ciudades, tanto de capital como del interior, se estima que dentro de un sueldo básico más del 40% de lo que gasta una familia es servicios públicos. Y bueno, paralelamente, mientras ese costo de vida impacta totalmente sobre el salario, los sectores financiero-bancarios están teniendo récord de ganancia. El gobierno les garantizó el 45% de ganancia mensual de base hasta el mes de octubre a los acreedores. Esto salió el titular del Ministerio que era Ministro de Finanzas, ahora es titular del Banco Central, Luis Caputo, y esta fue una de las primeras medidas que tomó la semana anterior, ¿verdad? Garantizarle a los acreedores de LEVAC y de especulaciones de corto plazo, o LELIC, que son letras a 7 días, pases pasivos, que son obligaciones del Banco Central con acreedores a 1 y 7 días. Esa ganancia financiera extraordinaria significa que el gobierno le está garantizando la rentabilidad a los especuladores financieros, diciéndoles, señores, yo hasta el mes de octubre les voy a pagar a ustedes seguro 45%. Ahora, sumale a eso... Te agrego un dato que no pude cotejarlo oficialmente, porque viste que yo te decía siempre que hasta junio, en el primer semestre... habían salido del país 17.600 millones de dólares. Sí. Salieron 4.000 millones de dólares más en el mes pasado. Sí, sí. Quiere decir que más de 20.000 millones de dólares que era. ¿Quién se lleva esos dólares afuera? Todos los capitales especulativos que, gracias a las medidas del gobierno Macri, entraron y ahora están haciendo la retirada estratégica como lo hicieron en 2001. Pero agregale a eso, Héctor, porque esta es la otra lectura que no se puede perder de vista, que tenemos la inflación del 4%, estamos con el 7.5% abajo en la industria, o sea, cayó la industria 7.5%, cayó el comercio 8.4%, la agroindustria cayó el 31%, es decir, todos los números van para abajo, los que hacen a la productividad, y entonces vos preguntás inmediatamente con qué se va a pagar. Y vos me contestás como me contestás siempre, históricamente, con deuda, porque vinieron a gobernar con deuda. Ahora, ¿sabés qué pasa? Ya no van a poder gobernar ni con deuda, porque no van a tener dónde pedir. Sí, aunque vos fijate el escándalo este, la noticia es de hoy, ¿no? Que la misión del Fondo Monetario, que vino por unos días, ya está prácticamente consensuado que le va a dar el ok al gobierno, porque como no puede mostrar datos a favor, lo que mostraría es que el gobierno está dando señales a favor. O sea, no, como no puede mostrar un miserable resultado concreto a su favor, entonces el gobierno... Es claro, si vos vas a dar examen y estás arreglado con el profesor y el profesor te pone buenas notas, vas a tener la desfachatez de todavía presentarte y decir, ves, el Fondo Monetario nos apoya, porque ahora en septiembre el Fondo Monetario tiene que hacer el primer desembolso regular, porque primero de los 50.000 millones giró 15.000, que se están utilizando para aguantar al dólar y para aguantar la deuda de las LEVAC. Pero a partir de septiembre empiezan pagos giro, periódicos de 3.000 millones de dólares. La Argentina no puede justificar que es acreedora de que se le giren esos fondos. O sea, no cumple los requisitos del Fondo Monetario Internacional. Pero esta misión, la misión Cardarelli, tendría aparentemente la misión también de dibujarle buenas notas a la Argentina para que el fondo lo siga aguantando. Porque si el fondo deja de suministrarle plata al gobierno para que el gobierno siga canjeando deuda, que es lo que está haciendo, el gobierno se cae. Es decir, estamos frente a un gobierno agarrado con alfileres, así, sostenido financiera y por ende políticamente por la banca internacional y por el auditor de la banca internacional, que es el Fondo Monetario. Este es el esquema, esto no es una cuestión que es una hipótesis trasnochada. Esto es como funciona el esquema de dependencia financiera, y en esto Macri lo hizo, más allá de todas las culpas del kirchnerismo, toda la corrupción del kirchnerismo y del macrismo, ¿no? También, porque se habla de toda la corrupción escandalosa de la administración Kirchner, pero pusieron en sordina los Panama Papers, los Paradise Papers, las indemnizaciones a la familia Macri del Correo y etcétera. Pero independientemente de eso, y volviendo al tema central, el gobierno Macri vino a gobernar con deuda. ¿Y a qué llevó al país en 2 años y medio? Al default. La Argentina está en default, la Argentina no puede pagar ni capital ni intereses. Cuando un deudor, el 30% de los intereses a pagar, no los puede pagar, los tiene que capitalizar por anatocismo. Ese deudor está en la lona. Anteayer, ¿no? El gobierno volvió a colocar letes. Creo que lo comentamos, no sé si te lo porque ayer no estuve, anteayer, ¿no? Por primera vez veo, me llamó la atención, que son letras de corto plazo. Capitalizan intereses mensualmente. Sí, lo comentamos antes de ayer. Por eso. Pero no solamente esto, sino que además, vos podés tener decisiones de todo tipo, y podés hacer los deberes mal a propósito, podés venir a gobernar, como dijiste vos, con deuda. Lo que no se puede hacer es pensar o imaginar que este tiempo de economía tal cual está se puede aguantar. Ayer a las 7 de la tarde, pasada las 7, recibió a los senadores y diputados de Cambiemos en la Quinta de Olivo el presidente para decirle que tienen que aguantar este momento, que tienen que ayudar el cambio, que tiene que haber el recorte, mientras Marcos Peña le quiere sacar 180 millones que se reparten de sueldos de obispo y demás a la iglesia, en un primer paso de lo que le pide como recorte a la iglesia, que también dice tiene que aportar que los obispos... Que más que una medida concreta, es una medida irritativa. No, porque... está hecho a propósito, sí, está hecho a propósito en esta pelea donde las sectas se están peleando con la iglesia. Ahora, más allá de todo esto que está pasando, ellos saben que el Papa ha mandado ya a funcionarios a decir, busquen la unidad para el recambio, porque este gobierno, por lo que decís vos, no aguanta y se cae. Entonces, sí, si se cae el gobierno, ¿qué pasa? ¿Cómo se sigue? Bueno, estas cosas que parecen sacadas de una novela, que estemos hablándola así en forma pública, pertenecen a la realidad, porque se cae por una cuestión económica donde ellos se metieron en el pantano. Sí, mira, cuando empezó todo este mar de fondo después de marzo de este año, entre observaciones, viste, entre tantos comentarios que uno escucha, escuché uno atinado, dice, esto pasa, dice, por el presidencialismo argentino, dice, en Europa, en cualquier país con estructura parlamentaria de primer ministro, dice, cuando un gobierno está en minoría, lo que hay que ir es urgente a un gobierno de coalición. Esa es una idea socialdemócrata que la quiso hacer Alfonsín. En la Argentina no funciona. No, yo te aclaro, no quiere decir que la comparta. No, pero escuché, por ende veía que el plan venía así, porque todo esto que se empezó a hablar de peronismo racional, del peronismo renovador, venía atado subyacentemente a esta idea. Ojo, que el gobierno está en minoría, no puede imponer sus proyectos, necesita eso. Y la clave que era, que el gobierno tenía y tiene y está haciendo el trabajo sucio máximo que pueda este año, porque el año que viene es año electoral y tiene que aflojar la tensión. Pero yo creo que se le ha desbocado, se le ha descontrolado por ineptitud y por corrupción, porque la corrupción del gobierno, están cerrando acuerdos ahora. Por eso vos fijate un detalle significativo, que estalla este escándalo de la corrupción K, y cuando empiezan a caer empresas, resulta que le empieza a salpicar a los mismos contratistas del gobierno de ahora, y le para las licitaciones, las licitaciones se hicieron, programas de participación público-privada. Hay cuatro empresas, cuatro corredores licitados, y las cuatro están en los cuadernos. Sí, fueron funcionarios a dar explicaciones a Wall Street, porque entonces dice, quédate tranquilo, ahora va a ir el propio presidente. Ayer se lo dijo a los senadores y diputados, sí. Le dijo, yo voy a ir personalmente para demostrar que no estamos en default. Quiere decir que sí, va a salir a decir eso porque todo el mundo está pensando que estamos en default. Sí, bueno, yo no quiero hacer así de gurú, porque no lo soy, pero viste la nota que escribí la otra semana que hablaba del default de la deuda Macri. Pero lo que me llama la atención es que efectivamente ahora se blanquea la palabra default de vuelta. Y es claro, con un país que está con un riesgo país de casi 700 puntos básicos, quiere decir que el país está en condiciones de no poder, según la jerga, salir al mercado. Ahora, vos lo decís lo de default porque la ministra de Economía argentina es francesa, ¿no? Porque si no hay que decir cesación de pago. Sí, la palabra default significa textualmente, es inglesa, no francesa, pero incumplimiento. Pero es equivalente a... Como es de origen francés, igual que la ministra de Economía, que es Christine Lagarde. Sí. No, la ministra de Economía argentina. Mira, creo, a ver si no me equivoco lingüísticamente, pero creo que la palabra default no es una palabra francesa, sino es inglesa, y significa incumplimiento, pero es sinónimo de cesación de pago. Sí, también. Pero lo que te quiero decir es, y esto te apunto a que la francesa es la ministra de Economía argentina, sí, porque en este momento dependemos de ella y del italiano que viene presidiendo. Es que las cuentas fiscales argentinas están intervenidas por, claro, el Fondo Monetario. Ministro de Hacienda Duhovne como el titular del Banco Central Caputo, institucionalmente, por el mismo acuerdo que firmaron, el memorándum de entendimiento, están obligados a rendir cuenta diariamente de las acciones que toman. Mira, te voy a decir, si el gobierno sube o no la tasa de interés, lo tiene que consultar con el Fondo Monetario. Para terminar, te voy a decir algo. Mira, si se aprueba, sí, la extinción de dominio, lo interesante va a ser cuando pase el turno de este gobierno y se le vaya a expropiar a esta gente, si es que tienen algo aquí, lo que han comprado mala vida. Porque fíjate vos que en esa transitoriedad de las cosas que han pasado, Fueron los que compraron el dólar a futuro, fueron los que modificaron el costo del dólar a futuro, como dijo el otro día la senadora, cosa que es cierto. O sea, han hecho situaciones y cosas de pase de mano. Perdoná, mencionaste algo. Millones de dólares en un ratito. Sí, perdoná, te mencionaste algo que te lo agarro al vuelo y todo. Ojo que el gobierno está ahora ahorcado por los nuevos contratos de dólar futuro que ha estado firmando. Creo que antes de fin de mes, si no me equivoco, le vence, antes de este mes, que quiere decir en unos días, le vencen 1.500 millones de dólares de contrato de dólar futuro. Esto Macri lo hizo. Resulta que se lamentaron de los contratos de dólar futuro del kirchnerismo, gran parte de los cuales estaban comprados por los mismos funcionarios del gobierno, no, ¿verdad? Y además los que devaluaron apenas llegaron fueron los poseedores de esos dólares. Exacto, y que esos contratos, la mayoría se firmaron entre las PASO de agosto y las elecciones de octubre, o sea, cuando sabían que iban a ganar. Y aparecen ahí desde gente ligada a Luis Caputo, a Nicolás Caputo, que es su primo y hermano del arma de Macri, al propio ministro Duhovne, que figura, a Lustó, etcétera. O sea, un conflicto de intereses total entre gente que toma decisiones y se beneficia con esas decisiones a nivel individual. Mira, la verdad, el lunes hemos dicho hablando, pero la verdad que cuando hablamos de estas cosas, yo espero que el oyente entienda todo lo que se le está diciendo para que se den cuenta en el momento que vivimos. Es decir, el país está con una deuda de un interés que ya lo hemos dicho muchas veces, que es el costo de un hospital, la edificación de un hospital con toda la instalación por día. Sí, por día, exacto. Y o si querés, para hacerlo en una hora es 45, 46, 50 millones de pesos, en una hora es lo que sirve para construir dos escuelas. Y después le están bicicleteando lo de los docentes, sí. Es un escándalo. De enero hasta ahora ofreciéndole el 15%, que es la mitad de la inflación. 19 lo ofrecieron ayer, pero es lo mismo. Te saludo, la seguimos el lunes. Buen fin de semana, adiós. Chao, chao. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, el 15% sí se lo han ofrecido a los maestros y profesores, mejor dicho, universitarios, y el 19% a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Como le dijimos, paro docente martes, miércoles y jueves de todos los gremios, docentes de la provincia de Buenos Aires, y el lunes dicen que van a recibir a los universitarios que están de paro. 8 de la mañana, 38 minutos, 8 grados 2 la temperatura. A las 6 empezábamos de esta forma. Buen día. Le voy a contar la vida de tres jóvenes que gritaron alguna vez Juventud Presente, Perón, Perón o Muerte, y que hoy son protagonistas de nuestro presente, a los que por distintos motivos conocimos y con los que podemos dar fe de su participación activa y militante durante muchos años. En 1972, el 17 de noviembre, Vicente López vivió un momento de gloria. Se transformó verdaderamente en la capital del peronismo, en plena dictadura de Lanusse, cuando a Perón le sobró el cuero y regresó a la Argentina. Por ese entonces, en la Universidad de La Plata, una joven se había inscrito para comenzar a estudiar. Por ese mismo tiempo, en Vicente López, nada más ni nada menos que en un lugar como el Colegio La Salle, que tenía como propiedad una vivienda que reformó hace muy pocos años, donde antes estaba la casa del mayor Arrieta, casado con una de las hermanas de Evita,

Bueno, hay un informe que dice que Gago ya está en condiciones de jugar en Boca, Enrique. Y ya también Benedetto, pero no van a jugar este domingo frente a Huracán. Los quiere reservar para el partido revancha por la Copa Libertadores frente a Libertad, que es el próximo jueves en Paraguay. Allí van a viajar precisamente estos dos jugadores, por lo que mañana serán titulares, el domingo serán titulares Guanchope Ávila, Sebastián Villa, el colombiano que anda tan bien, y Carlos Tevez en el primer equipo que va a presentar justamente Guillermo Barros Esqueloto para este compromiso de la tercera fecha de la Superliga. Decime, ¿dónde anda el hermano del que juega en Racing, el Bou de Boca? Fue vendido, pero ahora se lo averiguo porque no, tampoco recuerdo en este momento. Pero ¿A México fue, no? No. Ahora se lo trato de ubicar. No está en Boca, decís vos. No, ya no está en Boca. Ajá. No tiene lugar. Hay muchos delanteros en Boca. Ajá. Benedetto, Ávila. No, porque te acuerdas que le había pedido a Racing 5 millones. Sí, en su momento le pidieron para no vendérselo. Sí. Para no vendérselo. ¿Qué tenemos para cerrar, Diego? Bueno, tenemos el día del libro, que lo dijiste vos hoy. Vos sabés que siguen cayendo los correos. Vamos a esperar a ver qué nos dice el lunes la distribuidora, a ver si conseguimos más libros, ¿no? Y bueno, tiraste la piedra y perdiste. Hoy, por ser el día del lector, se hace un festejo con suelta de libros, poesía y festivales en homenaje al nacimiento de Borges. Se va a desarrollar actividad en todo el país, desde las esquinas de la ciudad, estaciones de subtes y de tren, hasta festivales en Gran Buenos Aires y en el interior del país. Pero yo no quise decir por qué era el día del lector, porque es por el nacimiento de Borges, pero la verdad, que el lector, me parece que en la Argentina, en una época había una tremenda... Mirá, justamente en los 70 eran todos lectores. ¿Vos te acordás que todos andaban con un libro bajo el brazo? Todos andaban con un libro. Hoy ya, yo cuando veo una chica o un muchacho leyendo en el subte, lo felicito. Sí, y si leen en internet. Sí, no, y leen con libros, pero los muy pocos. La mayoría están con el celular en la mano. ¿Qué otra cosa? Hoy se va a hacer la gran feria del libro de Buenos Aires. Van a regalar 200.000 poemas de 120 escritores en puntos estratégicos de Buenos Aires y del interior del país entre las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Además de textos de Borges, habrá de Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Silvina Ocampo, Carlos Mastronardi, Arturo Capdevila, Leopoldo Lugones, Enrique Bach, Pedro Palacios, Almafuerte, Ezequiel Martínez Estrada y muchos más. Y vas a poder participar en diferentes puntos neurálgicos. Florida y Corrientes, Corrientes y Callao, Santa Fe y Callao, Rivadavia y Acoite, Sáenz y Fray Mamerto Esquiú, Cabildo y Juramento, Estación Federico Lacroze, Estación Constitución, Plaza Flores y Retiro. Y además, también en el subte te van a regalar... No a regalar, te van a prestar libros para que lo vayas leyendo y lo devuelvas en la estación en que bajas. Y va a haber también espectáculos teatrales en los coches de todas las líneas a cargo del grupo de actores de movimiento que va a interactuar con los pasajeros y entregará libros. Y también está el proyecto Borges para niños, que van a darles libros durante la celebración que preside la Fundación María Codánama a estudiantes secundarios de primarias y primarias para que lean y entiendan las creaciones del autor, como el Aleph y otros temas del autor. Yo le digo a la gente que, no importa la edad que tenga, lea. Siempre el libro es una buena compañía, y los libros terminan siendo mucho más baratos que una revista y terminan en función de que usted puede ir hoy por la calle Corriente y comprar libros muy baratos en esos revoltijos de libros que hay, y si no puede conseguir eso puede ir a una biblioteca, y si no quiere ir a leer gratis puede esperar que salga el bestseller si tiene la plata y lo compra, pero lea libros. Miguel. Señor. Bueno, finalmente encontramos que Walter Ariel Bou, nacido el 25 de agosto de 1993 en Concordia, Entre Ríos, está jugando actualmente. O sea que mañana cumpleaños. Exacto. Bueno, este jugador está jugando actualmente en el Vitória de Brasil, aquel mismo equipo que tuviera en su arco en alguna oportunidad el gato Edgardo Andrada. ¿Pero dónde fue parado? Uh-huh. Pero que está prestado, ¿no? Sí, está prestado, por supuesto. Ajá, o sea que no pagaron nada. No, está a préstamo sin cargo, no tiene opción. Boca quiere que se foguee allí y seguramente lo va a tener en cuenta cuando vuelva. ¿Qué partidos hay hoy? Bueno, tenemos dos partidos a las 19. Uno involucra a Atlético Tucumán, perdón, a Belgrano de Córdoba con Estudiantes de La Plata, lo dirige Nicolás La Molina. El otro van a jugar en Paraná, Patronato y el Racing Club de Avellaneda, dirigiendo allí Fernando Espinosa. En tanto, los otros dos partidos se juegan 21-15 en Tucumán, van a jugar Atlético frente a Colón de Santa Fe, dirige Pablo Echavarría, y en el Libertadores de América lo van a hacer con arbitraje de Jorge Baliño, Independiente y Defensa y Justicia. ¿Cuatro partidos? Sí, sí, cuatro hoy. Bueno, formación de Racing Independiente, si lo tenés. Bueno, cómo no, Racing, para enfrentar a Patronato, lo va a hacer con Arias en la valla, Pillut, Sigali, Orbán y el chileno Mena, Marcelo Díaz, Solari, Paul Fernández y Ricardo Centurión, Maximiliano Cuadra y Jonathan Cristaldo. A ver, repetímelo. Despacito le digo. Sí, porque está interesante lo que ha hecho, puesto a jugar lo que no jugaba. Exactamente, y es un muy buen equipo, le digo. A ver. Gabriel Arias en la valla, sí. Es un mix de titulares y suplentes. Sí, pero a ver. Gabriel Arias, Iván, sí. Pillut, Leonardo, sí. Sigali, Lucas Orbán, Eugenio Mena es la defensa titular. O sea, juega el chileno porque estaba lesionado. Sí, sí, exactamente. Después, Marcelo Díaz, Augusto Solari. Marcelo Díaz, que al otro chileno. El otro chileno. O sea, que debuta. Exactamente. Sí. Augusto Solari, Paul Fernández y Ricardo Centurión, Maximiliano Cuadra y Jonathan Cristaldo. Vos sabés que tenés razón, es un buen equipo. Es un buen equipo, sí, cómo no, cómo no. Seguro, tranquilamente. ¿Y Independiente? Va con Campaña en la valla, Bustos, Franco, Figali, Sánchez Miño, Ceruti, Nicolás Domingo, el ecuatoriano Gaibor, Silvio Romero, Emanuel Gigliotti y Francisco Piccini. ¿Con todo? No, también porque tenemos a Ceruti, que no está consolidado como titular, vino ahora como refuerzo. Nicolás Domingo, que perdió la titularidad. Gaibor no es titular. Y Piccini retornó del préstamo de Olimpo. Es de las inferiores, pero tampoco es de los jugadores que habitualmente pone Holland como titulares. Bueno, nos vamos, pero tenga presente que los argentinos no somos ni tan malos como creemos, ni tan buenos como decimos. Haga un equilibrio y piense que el otro argentino es su hermano. Chau, hasta el lunes. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Radio Belgrano, AM 650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Qué mundo, yo me hundí en el mal profundo con delirante afán de loca juventud. Desde entonces pena lloro y solo el cariño imploro de mi madre a quien adoro, quien si en noches desveló. Tristeza me abatía y lloraba sin su amor. Cuando en la noche me hundía en mi profundo dolor. Madre, no hay cariño más sublime ni más santo para mí.